Vale. Yo creo que estamos, ¿eh? Pone conexión excelente. Hombre, a mí, sinceramente, siempre me daba reparo cuando hacíamos estas movidillas de se oye, no se oye, estamos, no estamos. Pero otro día vi un trozo de estas charlas que hace Ibai ahora en Twitch y le pasa lo mismo al principio, que el que conecta no ve la cámara, o sea que bueno, no tan mal ni queda ni tan mal lo haremos. A ver, espérate, que no, tampoco me fío mucho de ti. Ay, Yo espérate. recuerdo cuando fui campeón de Destruction All Stars Mundial de España, que sorteamos una Play en directo y enseñé la página, el sorteado, o como no me acuerdo cómo se llamaba, y pregunté, oye, la gente que tiene 1 millón de seguidores en Twitch y tal, ¿lo hace así de cutre? Y me dijeron, sí, no te preocupes, todos lo hacen así. Y dije, vale, entonces no hay problema. De hecho, Bueno, el otro día lo pensaba cuando yo estuve en Wimbledon. coño, ¿estás en Wimbledon? Hombre, mirando, jugando, no. No, bueno, no. Bueno, ahora te digo. Cuando yo estuve en Wimbledon, hace tres de años, mientras tú estás esperando para entrar y tal, si haces una historia, hacen como una especie de torneillo en una pista que se monta allá al lado y la gente que está allí pues puede participar. Con la Y hierba de yo, Wimbledon, ¿no? no, no, no, no, no, esa parte está fuera, ¿no? Pero es en Wimbledon. Y yo participé y gané. ¿Puedo poner en mi vídeo que soy campeón de Wimbledon? No. Mundial de Debería España. poner. No, no, no. No, simplemente no. No campeón de Wimbledon, no. Pero campeón en Wimbledon. Exactamente. Soy campeón en Wimbledon porque yo estuve en Wimbledon y gané. Es Y tengo algo. una prueba. Es circunstancial de lugar, ¿no? Eso. Pero estaba allí. O sea, fue organizado por la propia gente de Wimbledon en Wimbledon. Entonces, y además participaron más de 8 personas. O sea, de hecho, pues gané a todo la, bueno, a quien se puso delante. No sé si fueron, yo qué sé, no sé cómo fue el ¿Pero cuadro. tú habías jugado en hierba? Sí, yo gané un torneo sobre hierba en Tarrasa. O sea, ¡Coño! sí, poca ¡Coño! broma, sí. Bueno, si era en Tarrasa esa hierba, luego se la fumaban seguramente, ¿eh? No. Ahora ya, Anda, dices ya ya no, está. difícil. Dislikes de gente del Vallés, De pum. Tarrasa, de Yo, Tarrasa. mira el primero, dislike, Bueno, total, ala. que no sé si eso me califica para poder decir que fui campeón en Wimbledon. Bajo mi punto de vista, sí. Pero Debería ojo. ponerlo en la bio. Exacto. El Campeón tema en Wimbledon. aquí Campeón en está sobre Wimbledon. todo, esto de los campeón de algo, lo realmente importante es en qué posición pongas tú esto de tu biografía. Quiero decir, Pero yo tú lo lo pongo mismo antes, lo primero. De tienes hecho. una. Exacto, tú lo mismo tienes una serie de cosas relevantes y que te identifican o te adjetivan o te valorizan muchísimo más que esa. Lo preocupante sería que pusieras esa la primera. De hecho, ¿Sabes? ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a poner en mi nombre. Motenay, campeón en Wimbledon. Voy a cambiarme Yo el. Mote lo pondría antes de Cazo Posers. Sí, exactamente. ¿Qué Y quieres? después de Sports and Sports Lover. Yo lo pondría ahí. Ahí, vale. Cazo Posers y campeón en Wimbledon. Cazo posers, campeón, no, campeón en Wimbledon. Cazo posers. Exacto. Sí, campeón en Wimbledon. Pero tengo que vigilar esto, porque el D y el N cambia, ¿no? Claro, sí. Claro. Pero es esto, pero por lo menos lo mío es verdad, es así, fue así. Y hay testigos, ¿no? Está ahí. Oye, Y te preguntan, Salva, pedazo de sudadera, ¿dónde la pillaste? No es por hacer referencia a tu sudadera, que me importa un bledo y es de lo más normalita, la has traído más de una vez. Pero sí me gustaría aprovechar un momento, hacer promoción a uno de nuestros compañeros de la revista o compañeros, compañeras. Si os gustan todas estas milongazas poser, la cuenta de Marta es interesante, también. La cuenta de Marta. Está empezando ya un poco me hace un poco así el ojo cuando voy tirando para abajo y salen historias y tal. Digo, hostia, mira, hoy un post-poser. Claro, hoy. Habrán encontrado esto, ¿no? Pero yo creo que Marta ya ha entrado ya en ese terreno de que va escarbando en el armario. En plan, ustedes que está. La primera fila está ya toda Pero fotografiada. tienes que pensar que antes de ella ya tenía la cuenta esta que era de una jarra de grog, ¿no? Se llama. Y ¿Ah, era eso es suya? una. Sí. Entonces la cuenta es suya, entonces ya lo que ahora lo está pasando a su cuenta, digamos, personal, pero la cuenta ya tenía una cuenta específicamente diseñada a lo Poser antiguo. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, está haciendo branding hacia su Pero, propia. ¿pero vosotros no creéis que realmente es un amante del retro? Como tú. Bueno, creo que da igual. ¿Sí? Bueno, no, me parece una respuesta directa, clara y a sí. A mí me da igual. ¿No tenéis nada que decirme? Un momento, la sudadera esta creo que es o del Bershka o del Primark, ¿no? Una de los dos sitios. O sea, no os penséis que lo he sacado de un sitio de relumbrón, ¿eh? Sí, yo lo que yo le iba a comentar a una Mote. De la primavera me tiene frito. Yo le iba a comentar a Mote que teniendo en cuenta toda la turra que se ha dado en los últimos meses y semanas de parte de, bueno, de algunos fans de ciertos cómics de segunda, a que hayamos hablado de qué temas tocábamos hoy y no hayas dicho nada de Zack Snyder y tal, ¿no te ha gustado demasiado a lo mejor? Yo de verdad. Yo no he visto. Escuchame una cosa. Esto que voy a decir es verdad. O sea, cada dos semanas hay una y las personas con las que más interactúa sois vosotros dos. La semana que más veo, obviamente no, ¿no? Pese a que hay algunas veces que por WhatsApp ya lo complementa. Pero quiero decir, hay como esta semana y como la de hace dos, sois las personas, podríamos decir, casi más importantes en mi vida. Porque sois con las que más interactúo dejando a lado el trabajo. Y yo, con este aprecio, con esta estima y consideración que os tengo, yo esperaba hoy que sin tenerlo que avisar, sin tenerlo que poner en titulares, vinierais de un modo honesto, sin ninguna ganas de regodeo, nada. Señorita, decir, oye, a ver, enhorabuena, nos equivocamos. La palabra no es enhorabuena, la palabra es ánimo, Albert. Esa es la palabra. Yo, o sea, después de la despedida que hiciste la semana pasada, lamentable, yo esperaba que después de verla dijerais, hostia. Yo tengo un colega que es muy fan de DC. Yo, francamente, cuando vi que eran 4 horas, yo dije, en 4 horas es una temporada de Attack on Titan, para que empieces a valorar el tiempo, ¿vale? De otra forma. Y me dijo, las primeras, muy fan de DC, ultra fan de DC, me dijo, las primeras 2 horas son insoportables. ¿Sabes? Como aquellas series que te dicen, a ver, empieza mal, pero en la cuarta temporada... Exacto, ya, la cosa mejor. La cosa te va... Me dice, las primeras 2 horas son insoportables. Me dijo, además lo dijo con el énfasis, el hincapié en insoportables. Dice, después ya bien. Le dije, yo no voy a esperar 2 horas de una película insoportable para después ya sí eso. ¿Sabes? Dice, no, pero mejora la otra. Digo, no me jodas. ¿Sabes? Es como si a un plato de vómito con mierda le quitas la mierda. Sigue quedando un plato de vómito, ¿sabes? Es mejor. ¿Sabes? Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? Que no lo sé, ¿eh? Yo no he visto la película. Pero las valoraciones Dexter, no han Dexter sido Morgan, malas, ¿no? Dexter Morgan, te invito a que abandones. O sea, no te compensa estar aquí viendo esto. Escuchando lo que estás escuchando, vete a otro canal, vete a Twitch, estará ahí, vaya haciendo algo. Habrán empezado la serie de GTA. No sé, alguien estará haciendo algo. No vengas a escuchar. No vengas a escuchar esto. Yo no he visto, sé que, o sea, en casa... Claro, es que... se aguantó 20 minutos la película. A los 20 minutos dijo, oiga, yo no tengo... O sea, no estoy para esta mierda. ¿Serio? Hasta, no pasa... Sí, no, es decir, no pasa nada. O sea, si no pasa nada, que decir, todo depende de cuánto valores tu tiempo. ¿Pero ha cambiado mucho respecto a la canon? Sí, el formato le han puesto 4/3. Le han puesto 4/3 porque así puedes ver un trozo más de nube y un trozo más de suelo, ¿vale? En el formato 4/3. Y lo han hecho todo con un filtro gris de Instagram. Sí, eso lo sé. Ya está. Pero la pregunta es el 10% de las 4 horas. ¿A cámara lenta? ¿Tú cómo crees, Mote, que lo habrías vivido en primera persona? No sé, yo creo que... Yo no tengo nada en contra de Zack Snyder. Como, por ejemplo, tampoco tengo nada por defecto en contra de David Cage, ¿vale? Pero casi todo lo que me encuentro de David Cage, digo, hostia puta, qué puto asco puto David Cage. ¿Por qué tiene que hacer esta puta mierda así? Yo no tengo nada y cada obra que empieza David Cage, digo, hostia, va, sí, va. Y digo, me cago en la puta. Otra vez me la he vuelto a jugar el puto cabrón, ¿sabes? Y con Zack Snyder, a excepción de... Con una, a lo mejor, o dos, excepciones medianamente honrosas, me pasa exactamente lo mismo. Digo, ya está, digo, venga, va, zac, va. Y cuando llevas 20 minutos de película y te dan ganas de simplemente decir, mi tiempo vale más que esto. O sea, este señor está jugando con mi tiempo. Está jugando con mi tiempo y yo no dejo que cualquier tonto pollas juegue con mi tiempo, lo siento. Si tienes... Hay que ser muy pretencioso para hacer una película de 4 horas. Mucho. Y más mucho. Cuando las de Nolan duran 2 horitas y poco, tampoco. Tú tienes, por ejemplo, 4 horas para El Señor de los Anillos. Lo entiendo. Entiendo que tú gastes 4 horas de tiempo para explicar una cosa como El Señor de los Anillos. 4 horas para El Padrino. Lo entiendo, comprensible. Ahora decir, no, es que mi obra está a la altura de esas y por eso tiene que durar 2 horas, 4 horas, porque yo tengo todo esto que contar. Chico, no. Creo que no. Después, respeto mucho a quien le haya gustado. Estupendo. Yo creo, Albert, que no estás de acuerdo, ¿no? Yo, o sea, a mí... A ver, aquí nunca hemos sido de tampoco tener que ver algo, jugar algo para opinar, lo cual ese punto no es atacable porque... tenemos ya años de esto, pero una vez vista, convierte, yo creo que todo se resume en que la Liga de la Justicia de Zack Snyder convierte a Infinity War más Endgame en anécdota. Pero ¿cómo sueltas eso así? Y te quedas tan ancho. En anecdóticas, lo decían por aquí, la segunda película después del Caballero Oscuro mejor valorada en IMDb. A partir de aquí, yo no, tampoco tengo que entrar yo aquí ahora, o sea, los expertos han hablado, es la segunda. Yo sé jugar a IMDb, igual que también sé jugar a Metacritic, ¿eh? Y eso no ha sonado a amenaza, sino a advertencia. Yo sé jugar, es decir, yo creo mí, que igual, mí... igual te encuentro Cuestión de Pelotas más mejor valorada que esa, ¿eh? Busca. Ojo, ¿eh? Yo lo que digo, a mí me parece, ahora fuera coñas, a mí me parece sublime. Compro, y eso, entrando ahora, o sea, lo que dice Mote tiene una grandísima parte de la razón, que es, obviamente, es una película que yo no puedo recomendar a nadie que no sepa de antemano que la temática sobre la que gira la película le puede resultar interesante. Porque sería de ser hijo de puta decirle a alguien, oye, mira, a ti que no te gustan los superhéroes, que no tienes ningún tipo de afinidad por Batman, ni por Superman, ni por nada, te recomiendo esta película de 4 horas. Hostia, no. También creo que Snyder, cuando monta esto con lo que tiene, no está apuntando a ese target, o sea, está apuntando al friki, no. Es una peli hecha para frikis. Es una peli hecha para la gente que la ha pedido. Y la gente que la ha pedido, si le hubieran metido 6 horas, se tragaba 6 horas. Yo era de las que pedía. Yo soy de los que comparto, que lo dije en su momento, a mí la Liga de la Justicia original me parece un bochorno del calibre de lo peor, de las obras más bajas del universo Marvel, o sea, ese nivel, es el nivel, pues eso, Capitana Marvel, el nivel... ¿Padrón Suicida? Sí, también, todo, basura. O sea, Wonder Woman 84. También. Pero Justice League es ¿Aquaman? Es hasta paródica. O sea, Justice League, la de... Greenlight. La de Justice. La Justice League es una parodia y molesta porque te das cuenta de que no casa lo que uno pretendía hacer con lo que otro ha querido al final. Pero esta, tanto por tono como por estilo, como por... todo, aspecto visual, guión, acción, banda sonora, va en la línea de esas dos pelis que muchos amamos un montón, como es Man of Steel y Batman vs Superman, con lo cual, si eso te gusta, estas 4 horas son gloria. A mí Man of Steel me gustó mucho. Hoy he visto un tuit que creo que está, te encantará. Que está bien, que dice que esta obra, el Snyder Cut, es la forma en la que tiene Warner de demostrar que cuida a sus trabajadores, porque han pagado 70 millones de dólares para que protegeran sus community managers de todas las mierdas del cada día, release de Snyder Cut, que estaba acabando con su salud. Mira, ¿cuánto vale que la gente deje de decir 70 millones, toma. 70 millones, ¿vale? La salud de nuestros CM vale la pena porque la turra de los fans del Snyder Cut es del nivel Juego de Tronos, nivel... Mass Effect. No, no, ojalá. Es como 100 veces más efecto. O sea, es una turra a otro nivel el Snyder Cut, con los hashtags, con los nombres en el... ¿Sabes? Era muy bestia. Y alguien ha dicho, 70 millones... Barato. Venga, venga, es barato. No dudo que haya sido un Kickstarter de los CMs de la Warner. Esto para empezar. Y hoy, ayer leía las declaraciones... que ha gustado mucho, el Snyder Cut ha gustado mucho en la Warner y en HBO. Ha gustado tanto, ¿no?, que la propia directora, que es la directora que tiene todos los estudios debajo suyo, no solamente de HBO, sino también en general de la Warner, tiene todas las franquicias bajo su mando, han dicho, oye, qué pasada, ¿no?, el Snyder Cut, y ha dicho, sí, estamos muy contentos de haber sacado el Snyder Cut, ¿no? Y dice, ¿y qué vais a hacer ahora? Hombre, pues ya está, ¿eh? O sea, se acabó esta puta mierda, se acabó fuera y ya volvemos a hacer cosas normales. No hay Snyderverso. No, le han dicho, ya, pero vamos a seguir, ¿no? Porque dice, vamos a dejarlo claro. Ya habéis tocado la polla bastante con el tema este, ¿no? Ya lo habéis conseguido, tal, aquí le tenéis esta mierda. Ahora vamos a hacer películas y juegos y otras mierdas de verdad, ¿vale? Venga, va, fuera. En dos años hablamos. Yo la verdad es que me pregunto, si hubiera salido de saque así... ¿Habría tenido las mismas buenas valoraciones? Sí. Yo tengo duda. Yo creo que se ha creado aquí una ola de optimismo y de nos tiene que gustar y... No. ¿Sabes lo que pasó? Creo que lo he explicado alguna vez. ¿Tú cuál dirías que es uno de los libros, o probablemente el libro que más éxito, quitando franquicia tipo Juego de Tronos o cosas así, que ha tenido más éxito en la historia, por ejemplo, del siglo XXI? Bueno, supongo que el Código da Vinci, ¿no? O algo Código así. Da Vinci. Código da Vinci, correcto. Código da Vinci. Código da Vinci se produjo un efecto cascada que yo viví en primera persona, porque en esa época, y como hice durante muchos años, me dediqué al mundo del libro. Código da Vinci se generó tantísimo hype con el Código da Vinci que los libreros, las grandes librerías, compraron el Código da Vinci en masa. Y cuando digo en masa, te estoy diciendo a veces no el doble... No el triple, no 10 veces, muchas veces 50 y 100 veces más de lo que se suele comprar un libro normal. Estaban todos, por ejemplo, en el Reino Unido, estaban todas las librerías literalmente forradas de ejemplares del Código da Vinci. Esto era antes de que se pusiera a la venta. Antes. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué pasó? Que el Código da Vinci tenía que ser bueno. Tenía. Porque se había generado tanta... expectativa con el libro y había tanto dinero puesto en ese libro que era necesario que el libro saliera bien. Y se vendió por encima de, digamos, entre comillas, el Código da Vinci. A mí me pareció un libro entretenido, pero no es una obra maestra de la literatura al nivel de lo que vendió, ¿no? Es un libro, es muy entretenido, las cosas como son, pero no es una obra maestra, ni mucho menos, ¿no? Es, para que nos entendamos, es un juego de 7.5. ¿Vale? Pero vendiendo 35 millones. Pero vendiendo 35 millones de copias. ¿Qué dirías? Hostia, es un juego para vender medio Coño, millón. Como el LOL. Medio millón, vale, exacto. 7.5, pero vendiendo 100 millones, pero con 100 millones de jugadores. Exactamente. ¿Vale? Entonces se creó una expectativa ahí tan grande. Y un poco en ese sentido es lo que ha pasado con, creo que con los fans de DC y el Snyder Cut este, ¿no? Que llevaban tanto tiempo dando la turra inhumana con esto, pero algo pesadísimo, algo de por favor, que vuelva el garrote vil y matémoslos, tío, por favor, ¿sabes? Oye, yo no he hecho ni una vez, ¿eh? Yo no. Tanto tiempo, no, pero en general. Hombre, perdona, tú aquí diste un poco la turra con esto. Yo ni una, yo tengo Twitter, yo ni un tag hashtag bueno, he puesto. En general, ¿no? Entonces, que al final, tú imagínate que sale alguien de los que ha dado la turra y dice, hostia, pues era una mierda, no te lo puedes permitir. Pero yo he de decir también que tal y como se han puesto algunos... Pero no lo habéis visto, ¿no? O sea, ¿me dejáis hablar a mí que la he visto? Sí, pero antes. ¿Cómo antes, lo queréis hacer antes, esto? Sí, yo quería hacer un comentario... No sé si queremos gastar media hora o 20 minutos más en... No, solo un comentario. ¿Puede ser que el primer capítulo de Soldado de Invierno le dé 50.000 vueltas en madurez, en narrativa y también en planos a las 4 horas de Snyder Cut? No. ¿No? No. Siguiente. Es una pregunta, ¿eh? Preguntar no es ofender. No. Y ahora... ¿Por qué no están 4/3? Claro. Te pongo una. Ey, por cierto, en 4/3 se podría ver aquí, ¿eh? Correcto. Tú sabes además que por lo menos la suerte, la inmensa suerte que tiene el formato PAL, que hace que, porque lo emitimos en 25 fotogramas por segundo en lugar de 23,946, o sea, 24, la película dura 10 minutos menos. O sea, tú imagínate. Es verdad, lo he leído eso también. Imagínate, porque podría ser peor. Podría durar 10 minutos más. Albert, ¿sabes? Es acojonante. Te damos tu minuto de gloria para que defiendas como si fueras un político, ¿vale? A la película y vamos a... No tengo que defender nada, pero sí que respondiendo a la pregunta que tú hacías de si esto hubiera tenido el éxito en caso de haber salido en su momento, es una buena pregunta porque... O sea, aquí ha pasado una cosa muy, muy curiosa con todo esto de la Justice League, que es que Warner o DC o las dos, me da igual cuál de las dos, o sea, han demostrado durante años que han ido siempre un paso por detrás y además de forma equivocada de lo que iba haciendo Marvel. Esto no es verdad, pero vale. No, o sea, Marvel originalmente, las producciones, o sea, pongamos por ejemplo el caso concreto, Los Vengadores, ¿vale? O sea, no es la misma peli que yo no soporto. La primera. No puedo. Es súper divertida. No sé, a mí me... Ahí está. Yo no puedo con ella. A mí me da vergüenza. ¿En serio? Pero Marvel sí que es verdad, y yo tengo que reconocer que me fui enganchando con el tiempo, Marvel, a medida que fue avanzando en el universo, fue adquiriendo un tono cada vez más serio, cada vez más dramático, cada vez más maduro. Y Warner, que iba por detrás y quería imitar a Marvel, Warner ya lo estaba haciendo eso con Man of Steel y con Batman Superman. Y cuando sacó la Liga de Justicia dijeron, hostia, no, lo que queremos es lo que hace Marvel. Y cogieron a Josh y se fueron a imitar lo que había hecho los Vengadores 10 años atrás, o 5, no me acuerdo ya cuántos eran, mientras Marvel estaba en otro tono totalmente distinto que era Infinity War y Endgame, que son dos películas, considero yo, muy divertidas todo lo que hagas, pero tienen un tono, como decía, mucho más épico, mucho más maduro, mucho más serio, mucho más dramático. Y es como, han ido a contracorriente y además mal y a destiempo constantemente. Con lo cual, de hecho, es curioso porque cuando se estrenó Batman, Superman y Man of Steel, había mucha crítica especializada que decía, ¿pero dónde vas con una peli de superhéroes tan seria? ¿Pero que no puede ser que todo sea tan dramático, tan triste, tan oscuro, tan tal cual? Y ahora agradecen que este Snyder Cut, que sigue con el mismo tono de Man of Steel y de Batman v Superman, ahora las críticas dicen, agradecemos que se haga algo diferente en el género de superhéroes, que por fin se enfoque desde otra perspectiva. Es como, coño, pues es que ya lo estaba haciendo. Es que ya lo estaba haciendo, solo que con la Justice League se pusieron a imitar con el maldito Josh a los Vengadores 1, que, insisto, para mí es un formato, es una forma de plantear los superhéroes que a mí me da vergüenza. O sea, yo como lector de cómics, es que no... A ver, no he leído mucho Marvel, pero yo no encuentro... No he leído mucho Marvel, pero desde luego me cuesta encontrar una obra en papel de DC que tenga un tono tan ridículo, tan de jajajiji, tan de Flash me caigo en las tetas de Wonder Woman y hoy jaja no sé cuántos, o sea, tan patético como el que tenía Justice League. No son así los cómics de DC, con lo cual es como... Es que esto no casa. Ahora, Justice League... Si te la pones a ver las cuatro y dices, coño, esto me recuerda a determinadas sensaciones que he tenido leyendo determinados cómics de... Y esto es lo último. A mí me ha encantado, obviamente muchísimo mejor que la original. Y ya está. Con esto queda todo dicho de la Justice de Snyder. Venga, videojuegos. ¿Qué? ¿25 años? Hostia, 25 años, ¿eh? Sí, hoy leía un meme que decía, ¿qué Final Fantasy crees que cumple 20 años? Y decía, no sé, alguno de Super Nintendo o alguno de esos tal. Y dice, no, Final Fantasy X. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Además, yo recuerdo estar jugando Final Fantasy, bueno, cumple 20 años, pero aquí salió un poco más. No sé si salió el tiempo. Os escucho, porque... Que me pica mucho la nariz un poco. Creo que no. Pero yo recuerdo cuando estaba jugando Final Fantasy X y claro, yo tenía 22 o 23. Gran momento, Final Fantasy, gran momento Resident Evil. Resident Evil me sorprendió muchísimo. Creo que fue, y marcó tendencia, ¿no? El fondo pre-renderizado, el estilo de juego. Ahora estoy jugando a un juego que me recuerda un poquito a Resident Evil. Me recuerda más a Dead Space, pero bueno, es el heredero del survival horror, ¿no? Que es Prey. Yo lo quiero jugar porque lo han puesto en el Game Pass. Y... Yo lo tengo comprado en Xbox, en físico. Creo que es uno de los últimos juegos que compré en físico. Vale, pues ahora te voy a decir una cosa. Ahora que has dicho eso, creo que también lo tengo en físico. ¿Sabes el típico juego que encuentras por 15 euros en Extra Life o cosas de estas? Lo compras, lo tienes precintado. Yo jugué una hora a Prey en Steam. Y me gustó, lo vi una cosa muy, muy Half-Life, ¿no? Por así decirlo. Que no era un shooter al uso, sino que era una cosa muy no. Con muy toque de supervivencia y tal. Y dije, hostia, si tengo que ponerme con esto, tiene que ser con ganas. No es Half-Life. A mí me pareció más una mezcla entre Deus Ex y Dead Space. Eso sí. Para... De todos modos, claro, y digo, iba a decir Dishonored, pero que gratis, ¿no? Porque lo hace la misma gente, entonces, pues, es normal que se parezca a Dishonored. De hecho, tiene muchas cosas de Dishonored, pero sobre todo esa sensación de la estación espacial, de sí. Que los bichos, sobre todo los mimics, pueden salir de literalmente cualquier punto, esa genera una tensión que no hacen... Que no hacen los shooters, ¿no? Yo creo que he leído maravillas del juego. Yo lo juego unas cuantas horas, lo dejé porque saldría alguna cosa que dije, pues ya está, ya he jugado bastante, ya jugaré en otro momento. Pero yo era... No sé por qué estamos hablando de Prey con Resident Evil, pero bueno. Ahora volvemos. Yo, Prey es de esos juegos que las horas que le eché, muy constantemente hace eso que Mote a veces dice de... Esa sensación que te transmite algunos juegos de, hostia, qué cabrón, ¿no? Hostia, qué... Me está sorprendiendo, no esperaba yo que fueras ahora o que ofrecieras tanta libertad como para que esto pudiera pasar. Que esto que he pensado que podría funcionar y piensas, no va a funcionar. Esto en la mayoría de juegos, esto no funciona. O sea, no puede ser que esté contemplado que esto se pueda hacer de esta forma. Lo haces y funciona. Y dices, coño. Y eso muy constantemente, tanto en puzzles como en exploración. Como todo porque te dan esta arma, ¿no? La glue gun, que es esta arma que crea literalmente pegotes que se quedan fijos en un sitio. Exacto. Y tú puedes escalar, ¿no? Entonces, y te la dan al principio del juego, que es una... Bueno, y lo de mimetizarte en cualquier objeto. Y... Sí, esto es ya cuando tienes poderes de los Typhon, que eso llega más tarde. Pero, y puedes escoger no pasarte el juego con poderes de humano, con poderes de esto digamos, sí que es muy Dishonored. Sí, puedes escoger pasártelo sin utilizar ninguno de los poderes, ¿no? Pero en al principio te dicen, mira, nosotros te damos esta pistola, que es una pistola que sí, puedes usarla contra los enemigos, pero especialmente puedes utilizarla para si quieres moverte por el entorno. Y eso es una declaración de intenciones muy importante en un videojuego. Te dicen, oye... Experimenta. Esa puerta es una puerta que es tú para entrar aquí, que no necesitas entrar, pero es algo opcional, si quieres. La puedes hackear, puedes reparar otra cosa que a lo mejor te permite entrar, o puedes dar la vuelta por arriba porque está abierto, ¿sabes? O sea, te lo puedes ingeniar de... Y eso es muy Deus Ex. No, o cosas como, sin más lejos lo que dices tú, ya no solo es esa puerta, sino tú llegar a un gran hall que tiene claramente una planta superior, no al alcance ni de salto ni de nada, ni de escaleras porque están o bloqueadas o no se puede ir. Y tú piensas, en cualquier videojuego pensarías, vale, yo ahí no puedo llegar. O sea, no se puede llegar todavía. Y si me dices, hostia, ¿y si me voy montando una escalera por el lateral con esa pistola y voy subiendo? Y sí, puedes hacerlo y de repente se te ha abierto una nueva zona. Porque a ti se te ocurrió hacer eso, o sea, eso lo hace. Se comporta bien como shooter, pero no es un shooter. Yo jugué nada, una hora, hora y media, y a mí lo que me trasladó es esto, la sensación de poder hacer muchas cosas que no son evidentes, y lo vi exigente, que no era un juego fácil en el sentido, bueno, que si no controlas un poco la munición y tal, te podían matar fácil. Y está muy bien ambientado, o por lo menos a mí los juegos estos que están en una estación espacial me producen cierta sensación claustrofóbica, porque realmente no hay... una estación espacial, por muy grande que sea, no deja de ser una celda muy grande, ¿no? Es una celda, no hay nada. Literalmente estás encerrado allí porque todo lo de fuera es vacío. Entonces, es ojo porque ahí estaba muy bien conseguido. Y volviendo a Resident Evil, porque esto ha venido a que el juego tiene esa tensión que te genera Resident Evil. 25 años de Resident Evil, y yo recuerdo la primera vez que jugué que... Hostia, a mí me sorprendió mucho el control, para mí, sí, era, y lo diré siempre que mencionamos Resident Evil, me parecía muy malo. Ya en la época me parecía un control terrible, o sea, muy mal. Pero creo que la selección de las cámaras, los fondos y tal, tal como estaba hecho, creo que conseguía perfectamente lo que se proponía, que era poner al jugador en una situación de angustia por el escenario y el control de alguna forma, o lo mal que estaba hecho el control. Lo potenciaba. Sí. Es ese primer juego que recuerdo haber jugado mirándolo, porque jugaba mi primo con su amigo que eran mayores que yo, y yo estaba sentado en la butaca de lado y no podía parar de mirar y decir, haz esto, haz aquello, no sé qué. Era un juego que a mí me atrapó también por eso, porque era súper impactante la tensión que te generaba. El tema de los escenarios pre-renderizados y tal. Y, hostia, yo lo recuerdo con mucho cariño y también con mucho cague. Yo es del primer juego que recuerdo pasarlo mal. Y lo que dices, Mote, justamente hoy estaba viendo una entrevista que le hicieron a Mikami, que es el director, el creador de la saga y tal. Es del año pasado. Y el tío explicaba que él quería que el juego fuera en primera persona, pero que la consola y la experiencia de Capcom con 3D no daba para que eso, y que lo solventaron con el tema de los escenarios prerenderizados, pero que a cambio, claro, tenían que meter por obligación cámaras fijas, porque siendo prerenderizados si no fueran fijas, y que eso a él no le gustaba. Y el tío explicaba que cuando han pasado los años la gente dice, hostia, muy buenos los juegos, pero el que más miedo da es este. Él decía, hostia, pero yo quería un juego como Resident Evil 4, ¿sabes? La cámara detrás del personaje, no sé qué. Y decía, está muy bien que me digan eso, pero no me gusta porque fue por limitaciones. De hecho, a excepción del 7, que el 7 sí que es un juego más ajustado, diga, entre comillas, a la línea dura, vamos a ponerlo así, ¿no? La línea dura de Resident Evil. Entendemos por línea dura Resident Evil 1 o Resident Evil 0, 1, 2, 3, y Code Verónica, 4, hasta... Todo lo demás, cuando el juego mejor se ha controlado, menos Resident Evil ha sido. Sí. ¿No? Sí. Ha sido... No cagaba tanto. ¿No? Bueno, sí, es así. Sobre todo por una cosa que tú dices siempre, que tienes más munición, o sea, tienes munición suficiente para hacer frente a lo que tienes delante, y eso no pasa. Y no fallas disparos y tal. No. O sea... Es que, perdonad, apuntábamos arriba, abajo, y a veces apuntabas arriba y si no estás suficientemente cerca, ¡pum!, pájaro. O sea, no, correcto. No... Sí, era un... A ver, era... O sea, triunfó, creo yo, triunfó. El control fue importante, pero triunfó a pesar de que el juego no se controlaba óptimo. Se controlaba... Yo cuando... y esto lo hablo... Era poco intuitivo, cuando sobre todo en situaciones de estrés. Cosa que, por cierto, también le pasaba a los Metal Gear en sus inicios. Primero, sobre todo, que era muy limitado. Era contraintuitivo. O sea, tú intentabas hacer algo y... No, este es el botón de disparar. No, este te desarma. No, pero entonces tienes que... Era raro en ese sentido. Pero bueno, hay que darle. Sacó un género. O sea, sí, es el. Claro. Es, bueno, literalmente. Aquí es de rigor, siempre en cualquier debate que salga Resident Evil, a marcarse un Marta y decir que todo esto nace de Alone in the Dark. Sí. Siempre, Alone in the Dark, el Switch, pero, con SDNs. Pero sí que, no, pero sobre todo Alone in the Dark. Alone in the Dark no tenía fondos pre-renderizados. Sí, no, pero si en mi cambio lo ha dicho, el concepto que son esos de cámara fija. Sí. Pero sí estoy muy de acuerdo, aparte de todo lo que decís, a lo que deriva ese primer Resident Evil es durante años, durante la época de 32 e incluso 128 bits, sobre todo a 32, hay una ristra de Resident Evil que copian uno a uno todas sus características. O sea, hablo del retorno, por ejemplo, de Alone in the Dark. Alone in the Dark 4, A New Nightmare, es un Resident Evil. Hablo de Parasite Eve, sobre todo Parasitive 2. Parasitive fue, a mí me gustó 2, mucho. Hablo del 2, ¿eh? Sí, sí. A mí me gustó mucho. De hecho, de los juegos estilo Resident Evil, el sí, que sí, más me gustó, ¿no? Porque tenía los poderes, tenías... Sí, decir, era un RPG más Resident Evil. RPG más Resident Evil. Pero lo que pasa es que era una copia, era un calco, era un skin. Sí, estaba Dino Crisis era también Dino Crisis, Fear Effect, ¿os acordáis de Fear Effect? También era, sí, era un muy bonito, muy bonito Fear Effect. Muy bonito, sí, muy bonito. Pero, bueno, pero... incluso los Silent Hill cogieron prestadas. Muchas cosas. O sea, es que Resident Evil te establece las cámaras fijas, pero establece también los puzzles como una mecánica clave, sí, de un juego de terror, por ejemplo. Sí. Que eso en los juegos de terror más modernos, tipo Dead Space, ya no está tan presente. Puzzles, sí, ¿no? Bueno, que encuentra esto, encuentra lo otro. Sí. Bueno, ¿no? Sí, ¿no? Los primeros juegos. Los Resident clásicos llegaban a niveles enfermizos, ¿eh? Que te ponían una frase por ahí y era como un acertijo y adelante, yo creo que sí. No, bueno, puede ser, lo que pasa es que, claro. O de repente aquí hay un gran panel en la pared donde caben tres figuras diferentes, que si se ordenan que este con este y el rojo, y esto hace que se abra otra puerta. Bueno, sí, todo esto te lo explican en unas notitas. Eso no pasa en los nuevos. En los nuevos es más ABC. Faltan tres medallones, cuando los tienes los pones. Exacto. Sí. Yo tengo que decir, yo de Resident Evil, a diferencia de vosotros, yo el primer contacto que tengo con Resident es con Resident Evil 2. Yo no tenía PlayStation. Y el primer contacto que tuve con él fue en PC. Salió la versión de PC de Resident Evil 2. Tenía una mierda de PC y me iba como el culo. Pues, y lo jugué como pude. Y luego vino el porta Nintendo 64. Uh-huh. Y ese juego, yo te diría... Hostia, que lo he dicho siempre. Creo que Resident Evil 2 en Nintendo 64 es el juego que más veces me he pasado en mi vida. Era un juego tan cortito. No tenía las alternativas que tengo ahora. Y me gustaba tanto que si no me he hecho yo, te hablo así de memoria, pero si no me he hecho yo 6-7 veces cada vuelta, o sea, me hice, no pero es lo que haría Franchuzas en un fin de semana. 6-7 vueltas con cada personaje, el escenario A, el beta, o sea, lo reventé. Y a mí Resident Evil 2, luego jugué al 1. Supongo que, bueno, el primero es el que más te impacta y tal. Hay gente que dirá que luego está más el 1. A mí Resident Evil 2, uniéndolo al remake y junto a Resident Evil 7, me siguen pareciendo no los mejores de la saga, sino que yo creo que son de los grandes juegos que si a mí ahora me haces hacer un top 50 ever, yo creo que hay alguno de estos Resident Evil, sí, que está ahí. Yo del Resident Evil 2, yo lo jugué... El 6, ¿no? 10 minutos, aguante. Yo lo jugué, el 2 lo jugué muy tarde. Muy tarde, digo, en plan cuando sacaron las... ¿Por qué no? Porque cuando empezaron a salir esos juegos ya en el 2000 y tal, yo entré en esa época chunga de los 16 años, salir de fiesta, tal, no sé qué. Yo me perdí un par de años buenos de consolas, pero yo lo jugué muy tarde. Y cuando lo jugué, y eso es historia verídica, me quedé así y dije, no... Puse el 1 porque no entendía que fueran de la misma consola. O sea, el salto gráfico que había entre una y otra era muy bestia por ser juegos que se llevaban muy poco tiempo. Si los ponéis cara a cara, yo hablo del primero, del primer Resident Evil. Sí. Con el segundo de PlayStation, el salto era muy bestia. Bueno, yo creo que es que con el primero fue... No sé, fue una... Fue... Establezco la base de lo que puedo hacer, ¿no? Pongo una plantilla aquí y a partir de ahí empiezo a refinar. Bueno, de todos modos... Tan plantilla que acuérdate el famoso y el legendario Resident Evil 1.5, que era ese híbrido que partía del 1, que no llegó a ser 2, que al final se rehizo todo entero y salió el 2. ¿Tú te acuerdas de eso, no, Salva? Del Resident Evil 1.5. Prototipo. Sí, hubo. O sea, lo que tenía que ser Resident Evil 2 originalmente era otra cosa totalmente distinta a lo que fue Resident Evil 2. Era una cosa mucho más cercana a Resident Evil 1. De hecho, hay prototipos, hay gameplays, hay. No sé si hubo hasta una filtración, me parece, de no me suena a mí eso, Salva, de que alguien llegó a hacer correr eso, una versión. Puede ser, es que claro, compilada... es que ahora están saliendo tantos juegos claro. Así que no me acuerdo, pero puede ser, sí, sí. Pero si tú buscas Resident Evil 1.5, Mote, o los que nos estáis escuchando, veréis lo que era Resident Evil 2 antes de que se rehiciera por completo y apareciera el que conocemos hoy en día como Resident Evil 2. Pero bueno, creo que te he interrumpido, no sé qué con qué estabas. Bueno, en cualquier caso, que hay que... la saga, o sea, ha evolucionado mucho, evidentemente llegó la potencia de una serie de máquinas que pueden ponerlo, o sea, pueden moverlo prácticamente todo con la misma calidad sin necesidad de... que aún, a ver, se puede seguir haciendo y sin problemas, ¿no? Pero actualmente ya tenemos la potencia para no tener que depender de unos... de una diferencia tan importante entre fondos prerenderizados y que no hay. De hecho, hay mucha mezcla, ¿no? Mucha interacción entre una cosa y otra. Y aunque tú puedes ver claramente los juegos que son 100% 3D y los juegos que no son 100% 3D, ¿no? Y hoy en día, pues no sé, yo el último que jugué, que fue el 2, pues creo que... evidentemente le debe la herencia a ese título de hace 25 años y al mismo tiempo demuestra cuánto se puede avanzar, ¿no? Cuánto hemos avanzado en este sentido joder, es que en un cuarto de siglo, en 25 años son muchos, ¿eh? Bueno, además a Resident Evil hay que reconocerle una cosa, así como muchas veces, o sea, siempre cuando una saga sigue muy... Cuando la saga se repite mucho en el tiempo, nos quejamos de que no innova, y también cuando la saga cambia constantemente, nos quejamos de que esto no es lo que yo esperaba de este título. Pero, para bien o para mal, hay gente que le gustará esto o no, o le habrá gustado esto o no, pero Resident Evil es una saga que, si lo miráis fríamente, no se ha acomodado en el tiempo nunca. Quiero decir, el Resident Evil que tú conoces original no tiene nada que ver con Resident Evil 4, y Resident Evil 4 no tiene nada que ver con Resident Evil 7 o con Resident Evil 6. Saliera mejor o peor, pero yo creo que es una saga que a lo largo de su historia se ha reinventado a sí misma en innumerables ocasiones. Y yo creo que eso también es, bueno, claro, es de aplaudir. Bueno, pues supongo que el fan acérrimo de la primera trilogía dirá, pues qué mierda los últimos. El fan de lo que están haciendo ahora con 7 y 8 dirán qué mierda los iniciales, y el fan de lo de en medio, 4, 5, incluso 6, dirá ni una cosa ni la otra. Están esperando el multijugador ese que hicieron los muñecos más pequeños. Yo creo que habiendo dado tantos saltos en tantos formatos distintos, hostia, todos podemos decir, yo creo que todos coincidimos en que, por ejemplo, voy a cada una de las trilogías o de los grupos que he dicho, Resident Evil 2 es un juegazo. Resident Evil 4 es un juegazo y es otra forma totalmente distinta dentro de la misma saga. Y Resident Evil 7 es un juegazo, que es otra fórmula distinta dentro de la misma saga. Y pocas habrá habido que se hayan reinventado tanto y que hayan funcionado tan bien en cada una de las iteraciones. Sí, sí que hay lagunas, sí que hay lunares de por medio, pero es también el precio a pagar a ir probando e ir cambiando, entiendo yo. Ojo, y no estamos mencionando aquí que siempre se la considera por la comunidad como una de las... de las joyas, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 7 y demás. Code Verónica, como digamos, como última secuencia de esa primera trilogía, de ese formato, del survival más clásico. Code Verónica es una genialidad. Para mí pega cierto bajón después de la primera parte, pero sí, el tiempo. Yo creo que el tiempo también, tras algunos juegos que cambiaron mucho de registro, también lo dejó en buen lugar. Yo mi preferido siempre es el remake del primero de GameCube. Me parece un remake brutal, la verdad. Yo era, te voy a decir que era mi favorito, pese a que tenía discusiones internas entre remake y Resident Evil 2. Claro. Pero yo ahora ya me decanto claramente, pese a que tampoco puedo decidir por uno. Pero para mí es o el remake del 2 o el 7. Yo creo que son los dos Resident Evil que más he disfrutado. Pero en cambio el 8 no le tienes muchas ganas, ¿no? Yo es lo que te he dicho. Y además, además salen esas cosas que os gustan a los que vais siempre de oscuro y estáis enfadados. Salen vampiros, salen lobos... No, yo lo que te dije es que a mí me hubiera gustado que... Y lo he dicho aquí, que a mí creo que Resident Evil... no le hubiera ido mal descansar un añito o dos. Y tengo que decir que a mí la temática me parece ya... Luego lo mismo sí que encaja todo perfectamente, tiene algo de explicación, pese a que Resident Evil ya hace tiempo que la explicación es lo de menos, pero así como Resident Evil 7 sí me encajaba en el universo Resident Evil, o sea, yo estaba dentro, miraba alrededor y decía, esto me encaja en un juego de la saga Resident Evil, creo que me va a costar que Resident Evil 8 me encaje en el universo de Resident Evil, me va a costar. Sí, también es verdad creo que... Creo que es un juego que esperaría más si se llamara Village. Yeah. También es cierto que es una saga que escaló tanto, o sea, empezamos con lo que pasó en la mansión, se fue a Raccoon City y acabamos en Resident Evil 6 con la muerte del presidente de los Estados Unidos y una crisis mega mundial, que al final lo del 7 estaba muy bien porque era volver a bajar la escala, ¿no? Oye, vamos a centrarnos y la conexión con Resident Evil, bueno, pues bueno, sale crisis, ¿no? Vale. Yo creo que además Resident Evil... ¿A quién le importa la historia? Yo, la verdad es que incluso la última vez que estuve jugando, o sea, a uno de los últimos, no, es que fui incapaz de seguir la historia. O sea, bueno, pues, a ver, sigue y mata... Yo pienso que ya ni ella misma se toma en serio. No, pero sí que es verdad que de la primera entrega, por ejemplo, la historia tiene gancho, es parte del encanto del primer juego. Sí, pero después ya es como... ¿Sabes como cuando en Smallville? ¿Sabes Smallville, la serie? Sí. Superman, ¿no? O sea, está sí, Superman sí. Y... Hostia, está la kriptonita, ¿no? Y está la kriptonita que históricamente siempre ha sido el punto débil de Superman. Pero después resulta que no, que hay una kriptonita verde, que es la normal, pero hay una kriptonita roja, hay una azul, hay una amarilla, hay una a topos, hay una con volantes, hay una con faja, ¿no? Que puedo comprar kriptonita en la farmacia, me la encuentro aquí, hostia, me he caído y me he dado contra un asteroide repleto de kriptonita. Que hay un momento en que dices, bueno... Bueno, pues, los virus de Resident Evil pues son más o menos así, ¿no? Sí. Primero estaba el virus... Que dices, hostia, claro, es normal, tío. Es que los convierte en infectados, ¿no? Bueno, son zombies, son infectados, quién sabe, ¿no? Y de repente, pues no, es que no son. Ahí tengo el virus T, el virus T, T, T más, el virus, no sé. Sí. Sí, aquí en el chat dicen que sí que la historia importa y nos encanta porque está perfectamente conectada. Yo pongo en vereda muchas de las cosas que pasan pasado el 3. Resident Evil, yo creo que es uno de los ejemplos que yo siempre pongo cuando me apetece rajar. Me apetece, no rajar, pero cuando digo que a mí no me gusta la forma... Bueno, cuando digo concretamente que los japoneses tienen grandes ideas que luego no saben cómo terminarlas. Y creo que Resident Evil es un ejemplo de ello. O sea, Resident Evil... Pero eso siempre, pasa sobre todo en muchos de las pelis de terror directamente, en general. En las de terror es una puta que todo locura, está muy bien hasta los últimos 10 minutos, que se revienta todo. Y en los animes también pasa. O sea, hay determinadas historias, determinados conceptos que son interesantes. Y dices, coño, quédate ahí, quédate ahí. Que no se te vaya la olla. Quédate ahí. No. Y al final, en pelis, en animes, en juegos, necesitan que todo se vaya de madre... Y entrar en una vorágine de metafísica avanzada, y dices, pero Dios mío, hacía falta esto para la historia de zombies. A mí siempre, no sé si os pasa a vosotros, para mí, de todos los Resident Evil, lo mejor está en el primer 70% del juego, y luego ya viene el laboratorio. El laboratorio de turno, donde ya todo se va de madre, donde ya los bichos salen de cualquier forma por doquier a la de ya, y bueno, y esto, joder, yo hace una hora estaba luchando con zombies que venían lentos, tal cual, y ahora aquí me sale un mega mutante. Yo siempre he pensado que... Yo creo que es la escala, sí. La escala... La escala se les va. Yo, por ejemplo, en Resident Evil 7 tiene una historia que me interesa muchísimo hasta que necesitan encajarla de alguna forma en el universo de Resident Evil, haciéndolo más grande aún. Y ya viene todo lo del barco, de hostia, es que a mí me interesaba... La historia de la familia esta. O sea, todo lo demás, déjate ya. Me pasaba igual con... Bueno, lo que digo, en Resident Evil 4 igual. Resident Evil 4 es un juego cuya historia a mí me interesa en la villa. Todo eso me parece interesante. Hostia, ¿qué está pasando con esta gente? Tal cual. a la que ya empieza con toda la mujer del castillo, con toda la secta, con todo. ¿Esto qué es? Lo del castillo escondido ahí detrás de una montañita es una pasada, ¿eh? Bueno, y el lago y ese, sí. Y pasa igual, y también te lo digo de Resident Evil 2, no sé, quizá a mí me gustaría que alguien me dijera, hostia, lo que más me gustaba de Resident Evil 2, hablo del remake ahora, es la hora final. A mí me gustaría que alguien me lo dijera. Pero yo creo que todo el mundo lo que más le gusta de Resident Evil 2, ¿con qué se queda? La gente que recuerda. Con la comisaría. La comisaría. Uh-huh. La comisaría. Policías zombies, gente escondida allí, todo venido abajo y ya está, una peli de Romero. O sea... ahí está, yo creo que Resident Evil, sobre todo en sus orígenes, rendía mucho homenaje al cine de Romero, pero era incapaz de quedarse únicamente en el cine de Romero. Tenía que ir un paso más allá. Y ya entraba, lo que digo, la metafísica cuántica chunga. Pero bueno, quitando eso, pues yo, sí, es una de las sagas referencias, sin lugar a dudas. Creo que también a Resident Evil no le sentó nada bien. O sea, hubo un momento que parecía que teníamos saturación de Resident Evil cuando la realidad nos decía que no había tanto Resident Evil, pero creo que la sensación nos venía de toda esa vorágine que hubo anual de películas, donde cada año había una maldita película de Mila Jovovich y era, encendías la tele, Resident Evil, trailer de Resident Evil, nueva Resident Evil, da igual, y era como que el nombre Resident Evil estaba mucho más presente de lo que realmente los videojuegos nos traían. Porque si tú te pones a contar los años que han pasado entre las 8 entregas, es que no han habido tantos. ¿Qué son 25 años? 7 entregas. 25 años, 7 entregas. Bueno. Pero están luego que si los Revelation, que si los Outbreak, que si... Sí, pero no sé, a mí me parece que hubo un momento que se parecía más explotada de lo que realmente estaba. De hecho, ahora creo que llevamos eso, 4 juegos en 5 años o algo así, y eso no pasó tanto hace 10 años. Exacto. No pasó, yo me acuerdo el subidón cuando se anuncia Resident Evil 7, que es como, tía, que vuelve Resident Evil, hacía un montón que no teníamos un Resident Evil, ¿sabes? Sí. Así que, bueno. Como curiosidad de Resident Evil, uno, que en Nintendo DS salió el Deadly Silence, que era una reinvención del 1 en primera persona. Y dos, que hicieron un Resident Evil, que era una versión para Game Boy Color, que tenía todas las salas, lo tenía todo, y al final Capcom lo canceló, pero creo que en 2011 o 12 lo liberaron y alguien lo publicó por la internet de las cosas. Sí, es. Y luego, pues, el remake. Sí. Y luego, pues. Claro, luego vino todo lo de GameCube, que se volvió a lanzar todo. Oh, vino esa rareza, el cero. Juego raro. Bueno. ¿No? Sí, ¿no? No sé. Es que el cero no lo tengo muy presente. Mira, pero toda la colección de los de GameCube. Mira. ¿Lo jugaste? Mira, toda la colección de GameCube, ¿eh? Esto está muy buscado, ¿eh? Están todos, ¿eh? Están todos, ¿eh? Yo el cero es... ¿Están abiertos? Sí. Te lo prometo. A ver, ábrelos todos. El cero para mí es una de las mayores decepciones que he tenido con la saga. Porque era un juego hecho con el motor del remake, que era precuela del 1, o sea, los condicionantes decían... Frena. El cero era un juego... Resident Evil 0 era el primer Resident Evil exclusivo de Nintendo 64. Sí, exacto, y pasó a GameCube, sí. Y se pasa a GameCube, pero realmente es un juego concebido en Nintendo 64. Sí. Pero cuando el juego sale, lo que decía, con el motor del remake, precuela, etcétera, etcétera, y a mí me dejó bastante frío tanto la mecánica de los dos personajes como cómo se alargaba innecesariamente. Y me decepcionó mucho. Tendríais que saber, por cierto, que yo para entrar en Mary Station... le envío al coordinador de los foros de GameCube, Francisco Alberto Serrano Costa, un análisis de Resident Evil 0. ¿Qué le pusiste? Un 8. Ah, gran decepción. Bueno, tenía que adaptarme. Hostia, aquí, ahora que pones este ejemplo, me viene... O sea, no tiene nada que ver, pero sí que te pone en perspectiva cómo habrá evolucionado... La tecnología, y no hablo del aspecto gráfico, que ¿cuándo salió Resident Evil 0? ¿De qué año es eso, Salva? 2003 o 2004, 2004. Yo creo. Sí. ¿Cómo en dos...? O sea, el concepto, quiero que uses dos personajes a la vez. en 2003-2004 te da como para tener que apretar un botón y que uno se queda quieto y el otro se va moviendo, y uno se queda quieto y el otro se va moviendo, y como muchos años después el concepto de controlar dos personajes en un juego como por ejemplo Brothers, que consigues controlar los dos a la vez, ¿sabes? Que lo mismo, y dices, hostia, pues lo mismo si esto hubiera salido años después y se hubiera podido aplicar algo parecido, la cosa hubiera estado mucho. Era, es que, tío, que tenías que dejar las cosas por el suelo y... Horrible, era, horrible, horrible. Es que... horrible, horrible. Pero que, no, ojo, que la gente dice... Hostia, mierda, voy hasta aquí, mierda, que quien tiene que venir aquí sí. Es el otro que tiene... Oh, la gente dice, no era malo, no, es que yo no digo que sea malo, yo digo que me decepcionó. No digo que sea un mal juego, sí que me decepcionó porque esperaba que fuera la rehostia porque veníamos del remake. Set Shocker, gran decepción, un 8, grande salva. Exacto. Era exclusivo de Nintendo, ¿qué esperabas? Sí, no, claro. Creo que Mary le dieron un 8 y medio, me parece, y le di medio un punto menos para que pareciera que era muy exigente y tal. No sé, tenía 20 años, no sé. Te digo una cosa, antes de terminar el tema, que también me parece. Antes hablaba de los pasos adelante que ha dado Resident Evil, ¿vale? De cómo se ha reinventado a sí mismo. Yo creo que es de mención especial también. La patada en la boca que da Resident Evil 7 a toda la nueva oleada de survival horrors que era la única que había hasta su llegada. Es decir, y se aprovecharon del vacío. No, pero yo cuando se anunció Resident Evil 7 en primera persona era como, buah, vienes a beber de los frutos de Amnesias y Outlast y demás, vas a hacer lo mismo, o sea, vas a aprovecharte del tirón este. Y no solo, o sea, se aprovecha obviamente, pero no solo se aprovecha, sino que dice, oye, que se puede hacer algo más. O sea, que el primer Amnesia, genial, pero cuando llevábamos ya varios Amnesias, Outlast y demás, como, ¿en serio lo único que puedes hacer en el género del terror es esconderme y correr? No se os ocurre nada más. Y llega Resident Evil 7 y dice, no, es que tienes que correr, tienes que esconderte, pero también puedes hacer puzzles, puedes disparar, puedes combatir, puedes usar un poco el coco, o sea, era como... se pueden mezclar las dos cosas, no hace falta que nos vayamos a hacer sencillamente un correcalles para pasar miedo. Totalmente, sí. De hecho, que quedaron un poco desnudos esos juegos, ¿no? Pero como era lo único que teníamos, decíamos, hostia, esto da miedo, ¿no? Esto mola. Y al final sí, lo que hacíamos era escondernos en una taquilla. Sí, el primer Amnesia es genial y Outlast el primero también, pero luego ya... entró en una vorágine repetitiva que eran todos iguales. Llegamos al meme de Outlast 2, que era un maldito meme, que era un juego de ensayo y error, literalmente. Era un juego de carreras, como si fuera un F-Zero, pero que si te salías de la pista en algún momento tenías que volver a empezar la carrera. O sea, era correr, saberte el escenario de memoria, si por algún momento dado chocabas contra algo y te pillaban, vuelve a empezar la carrera otra vez. O sea, es que no iba de nada más ese juego. Muy bien ambientado, sí, muy oscuro, muy tétrico, muy perturbador, lo que quieras, pero jugablemente era infame, infame. Con lo cual, kudos a Resident Evil 7, en ese sentido. Ah, mira, vosotros, aquí están comentando Manuel Reyes, Evil Within, vosotros me lo habéis recomendado más de una vez, y no juego ni al 1 ni al 2. El 2 está, a mí el 2 me ha gustado mucho. No es muy survival horror. El 1 es mucho más survival horror, pero el 1 es bastante más durillo en control, en gráficos, la historia es bastante rocambolesca también. El 2 es mejor juego, el 1 es más survival horror. Yo te diría que fuera... Lo que pasa que conociendo un poco los juegos que te gustan, no sé si te gustaría, ¿eh? ¿Cuál, el 1 o el 2? El 2, el 2. Porque un poco más de la cuenta de escenitas, cámara muy detrás del personaje, ¿sabes? ¿A ti, Mote, cuál te gustó más? Yo es que no... O sea, he jugado al 1 y... Bueno. No, el 1 es durillo, ¿eh? Pero el 2 es muy buen juego. El 2, la verdad, es que da un salto guapo. Bueno, y hablabais... Joder, es que 25 años dan para mucho. Hablabais de la decepción del 6, pero estaría mal irnos sin... He hablado de la decepción del 6. No, porque no. Lo tenemos jugado un tercio. Pero yo no sé, a mí el 6 no me pareció una decepción. Ah, hombre. Yo no me lo tomo muy en serio. Creo que si te lo tomas muy en serio, evidentemente, pues es un juego pues que te tiene sus limitaciones, pero si te lo tomas como un juego de zombies con disparos, sin necesidad de que el que lleve Resident Evil delante pues te ponga No, es que claro, es que es un... poner Resident Evil. Bueno, chico, pues supéralo. No sé. ¿Sabes qué decir? Si tienes pero, este... pero, es tu problema. Pero con esto decía que hay otra, otra lacra en la saga, yo creo, o sea, ya hay que decirlo, que es la del remake de Resident Evil 3. Yo es así que me... Cada vez que pienso y me acuerdo de él, qué oportunidad es aprovechada, ¿eh? De totalmente. Yo te lo dije, yo me divertí mucho con él, pero pienso que esto es un remake del 3 de PSX y pienso que como remake es una mierda. Pero como juego de disparos que decía ahora Mote de zombies tal, a mí me pareció muy divertido, la verdad. Pero no te da ni para divertirte. Insisto, creo que el tiempo que me hice fue en la primera ronda. ¿Qué quieres tú, coño? Estoy hablando. Creo que, no sé, fueron 2:40 A mí me duró 7 horas y yo no soy de... Anda, hombre, anda. Sí, anda, que no, sí. No hay manera. Sí. A mí 2 horas no me duró, te lo digo, te lo juro. Y sabes, sí, que, y sabes que yo, si pudiera que me durase 2 horas, lo haría. Te has pasado Skyrim en 14 y me vas a decir que te ha durado Resident Evil 3 en 7. Mira, el average en How Long Is son 6 horas. No entiendo nada. 6 horas y media es Main Story. Y estuve buscando algunos objetivos porque sabía que era cortito, pero aquí lo pone. ¿Por qué pone completion is 40 horas? ¿Cómo se sacan 40 horas de ahí? Porque tienes que hacer varias vueltas para sacarte todas las dificultades. Los finales, todo. Ah, vale. Es que sí. No sé, es verdad que... En fin. Y yo solo hice con el 2, ¿eh? Pero con este no. Este no me gusta. La verdad es que lo jugué, me lo pasé bien y dije, pero este no le voy a dar más vueltas. Más que nada porque además lo de Tyrant estaba todo scriptado, salía... Nemesis. Un poco chof, ¿no? Pues sí. También es verdad que la otra opción, que estuviera siempre persiguiéndote, tampoco me motivaba mucho, ¿eh? Pero yo creo que lo hubiera venido bien. Te compro que salga mucho scriptado, pero hubiera estado bien un fragmento de... Es que te hablo de media hora de puzzles en la ciudad, donde solo durante esa media hora, o sea, solo durante esos dos puzzles, imagínate, dos puertas que hay que abrir con 3 objetos cada una, ¿vale? Hubiera estado bien que mientras hacías esos dos puzzles, si pudiera haber sido aleatorio durante ese rato. Porque yo estoy seguro que de ahí hubieran salido ganas de volvértelo a pasar solo por ese ratito, de decir, hostia, a ver esta vuelta dónde me sale, a ver cómo me complica las cosas. Hubiera estado bien, ya te digo, media hora, una hora de aleatoriedad solo ahí. Y luego sigues con los scripts. Pero es que no hubo ni un momento. Es que no hay ni un momento en todo el juego de decir, ¿me va a salir o no? No, ya sé dónde sale. Y ya sé que ahora no va a salir. En fin, decían por aquí, desde Matigón, que sin duda falta la torre del reloj y nos hemos olvidado por mencionar juegos del estilo Resident Clock Tower. Sí. Demento, me viene a la cabeza también ahora. ¿Os acordáis de Demento? Haunting Ground, de Capcom. Hostia, sí. Es verdad. Haunting Ground, sí. Ese estaba bien, ¿eh? También era muy estándar. Era el que también salía la chica rubia, no sé qué. Llevabas un perro. No, ese juego estaba bien. A mí me gustó ese juego. Sí, pero era... Hostia, es que tú... Bueno, llegó un momento que todos tenían los mismos assets. Fíjate si Resident Evil se reinventaba, que Devil May Cry era un Resident Evil. Sí, el 2. Iba a ser un Resident Evil. O sea, el primer Devil May Cry... Se concibió originalmente como un Resident Evil, solo que era como... Hostia, a ver en la historia este de virus y zombies, lo de la espada, ¿cómo lo encajamos? De hecho, el primer Devil May Cry es un juego muy Resident Evil, con las cámaras fijas, con los espacios cerrados, con puzzles... Y si tiene... Pues digamos, parecía un poco como el primer Resident Evil de nueva generación, ¿no? En plan, hostia, coño, por aquí va a tirar. Y otro juego que también tiraba de eso de Capcom era Onimusha. El primer Onimusha también era muy ahí todo cerradito. Onimusha. Todo. O sea, no digo en desarrollo, ¿eh? Pero sí que había muchas cosas pilladas de ahí de la misma manera de hacer. Dino Crisis ya lo hemos mencionado. No, bastantes. Venga, va, siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Nuevas PlayStation VR? ¿Qué es esto? Pues Sony han enseñado las nuevas PlayStation VR. Bueno, han enseñado los mandos de las nuevas PlayStation VR. Y son mandos bastante parecidos a los de Oculus. A mí hay alguna cosilla que no me parece igual de cómoda, ¿no? Pero... sí, es sí. Verdad. Parece que la posición de las manos no, ver, está, no, no está muy logrado. Pero bueno, lo que sí que es verdad, es, lo bueno es que tenemos... creo que se consigue una mejor integración con, evidentemente, con mando propio que no con un DualShock, con lo cual creo que Sony está haciendo un acierto en este sentido al quitar, o sea, cogerla. O sea, no es lo mismo si habéis jugado un juego, pues, por ejemplo, como Half-Life, pero no solamente Half-Life, sino cualquiera de los otros, se consigue una mayor implicación del jugador. Pues que el gran... coger algo, ¿no? Con tu mano y no hacerlo con el DualShock, es que se pierde... Pero es que el gran problema de las PSVR actuales no es solo el tema del DualShock, sino es que muchos juegos van con el Move. Es todavía menos, claro. ¿Sabes? Sí. No... Y después creo que falta pues un poco actualizar el casco, ¿vale? El visor, ¿vale? A todo esto se suma... ¿Pero es un nuevo visor, Moti, o cómo? Sí, cómo sí. Es todo nuevo. Todo nuevo, todo. Pero no sale este año, será 2022, no sale, seguramente. Ajá. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció interesante la colada que se le... O sea, la pillada que se le hizo a Microsoft con el tema de la VR. Se coló... Por lo visto, en la traducción, dijeron que había sido un error de traducción, que se coló, creo que fue en una tienda en Italia, dentro del código del juego... Dentro del código del producto decía que también salía para Microsoft VR, ¿no? Entonces alguien le preguntó a Microsoft y dijo, oye, aquí pone VR, ¿no? Y han dicho, no. Esto es un error en la traducción, ¿vale? Un bug. Dije, la frase fue un bug en la traducción, porque, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, es muy fácil confundir VR. O sea, alguien tradujo VR... por VR, y está mal traducido, claramente, ¿vale? Entonces, dijeron, no, es que esto es... Ha habido un error en la traducción. ¿En la traducción de qué? ¿Eh? Quiero decir que ha sido un bug, ¿vale? Como también ha sido un bug que dentro de algunos juegos, ¿vale? La gente que ha hecho... que hace ingeniería inversa, ya van... los assets ya vienen puestos con sub-VR, sub-VR, a que cuando Microsoft se le dice esto, dice, no, esto no es verdad. No, pero sí, está aquí. No es verdad. Entonces, fallo de traducción. Entonces, ¿qué pasó? Que alguien le preguntó a Phil Spencer, ¿no? Entonces, Phil Spencer dijo, nosotros no estamos desarrollando un sistema de realidad virtual para VR. O sea, esto que os estáis llevando a la cabeza es todo mentira. ¿Vale? Y la gente dijo, primero, Phil Spencer miente, pero miente, yo creo que miente de una forma muy Phil Spencer, y que se dice, a lo mejor es verdad, no están trabajando en ningún dispositivo de realidad virtual, pero pues eso no quiere decir que a lo mejor yo llegué a un acuerdo, pues por ejemplo, con las Index de Valve, o llegué a un acuerdo con Oculus, ¿vale? Y te diga, a partir de ahora, si puedes jugar a este catálogo que tiene Oculus, también en Xbox. Yo creo que sería un buen movimiento. O imagínate, ¿no? O sea, qué locura. Te dicen, no necesitas nada. Tú ya tienes unas... ¿Lo tienes? ¿Vale? Pues lo puedes jugar directamente en la consola. No necesitas un PC. ¿Vale? Y como se ha demostrado con Virtual Desktop, que tú puedes jugar inalámbricamente... sin ningún problema, cero problemas, cero lag, como juego yo, de hecho, yo no he conectado en mi vida las Oculus al PC. A través del Wi-Fi, emitiendo el PC, yo creo que si lo puede emitir un PC, lo puede emitir tranquilamente una Series X. Yo esto que cuentas, y que ya lo comentaste en su momento, es lo que me hizo me hace replantear, hostia, a ver si me pillo las Quest 2 en lugar de la Rift. Esto, yo creo que esto... Yo se lo dije a Mote. Yo creo que Microsoft está... Sobre todo porque cuando se lo preguntaron a Phil Spencer dijo muchas veces que no. Con lo cual yo creo que sí. Porque cuando dices... Si te preguntan una cosa y dices no. Y ya está. Pero dices, no. No, no, no, no, no, no. Sí. ¿Sabes? Es como el meme de Homer Simpson que va diciendo no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. ¿Sabes? Yo de parte de Microsoft, yo veo sentido hacer compatible algunas de las grandes marcas o todas, da igual, más que ponerse a desarrollar unas gafas. ¿Te imaginas la tienda de Oculus en el Game Pass? Yo creo que... ¡Pablo! No, que sí, que sí. Que, es que... Pero aquí muy, sobre muy todo... Muy bestia, ¿no? Es decir, no, en PC si quieres... Bueno, tenemos nuestro Game Pass también para PC, pero o en algunos títulos que te ponga dentro del Game Pass, te ponga Game Pass VR. Uh-huh. ¿No? Y tienes una sección, por ejemplo, te pongo 5, 6, 7, 10 juegos en VR, te pongo el Super Hot, el yo qué sé, tío. El Squadrons. El Squadrons ya está en el... ¿Ya lo han metido ya? Sí, el Squadrons está en PC además también, ¿no? Tienes el Robo Recall, tienes tal cosa, ¿sabes? Cosas así y te las meten en el Game Pass y tal. Y yo creo que la tecnología evidentemente lo permite, no hay ninguna duda de que creo que One X podría ejecutar este tipo de juegos sin ningún tipo de problema, y yo creo que la clave está en ver quién es el primero que pone Alex. Sí, correcto. Porque, bueno, porque no, pero... te he dado en la clave aquí, y no es por entrar en el tema de Alex, pero yo creo que se anuncien nuevas gafas está muy bien. Pero, mira, aquí, a diferencia de en otros sitios, podemos hablar de VR con propiedad. ¿A diferencia de Zack Snyder? No, pero en todos lados cuando se habla de VR no es que nadie las tenemos, pero vamos a opinar de VR. No, aquí cada cosa ya que los tres somos usuarios de VR y podemos opinar al respecto de ello. ¿Estaréis de acuerdo que, a diferencia, por ejemplo, del anuncio de... Tú anuncias una consola, ¿no? Y rápidamente en lo que te fijas es en características técnicas, ¿no? Porque das por sentado que los juegos vendrán. O sea, das por sentado que una consola tendrá juegos. Y habrá juegos buenos y habrá juegos malos. Y lo importante es, bueno, ¿y esta consola hasta dónde llega, ¿no? A nivel de potencia, ¿hasta dónde va a permitir? La VR es una plataforma, todas, lo que voy a decir, realmente todas también lo comparten, pero la VR en especial... Es una plataforma de juegos, hablo de todas, ¿eh? Es una plataforma de juegos definida totalmente en un 99% por sus juegos. O sea, yo creo que todos aquí compramos un sistema de VR que no sea, de hecho, los tres hemos comprado eso, compramos no tener lo último en tecnología, compramos no tener lo último en definición, compramos no tener lo último en frame rate. Y de ahí compro el argumento que dice Mote de que todos los títulos que ha dicho él, Series X, de sobra los puede correr. Pero lo importante de VR no es solo decir tengo mis gafas VR y son tal potentes, o el mando esto, el mando otro, no, es decir ¿cómo lo vas a apoyar? ¿Con qué lo vas a apoyar? Porque si lo apoyas bien y las ideas que ofreces tú en ese sistema son del nivel de las que hemos experimentado ya, eso vende solo. Pones, o sea, si... Yo creo que tú pones Alex... Claro, ese es el ejemplo máximo. Aquí habría que ver cómo convences a Valve de que... Bueno, en fin, es igual. Pero tú pones Alex en tu sistema. Si mañana sale Microsoft y dice, mira, nosotros tenemos un acuerdo que puedes utilizar las Index, puedes utilizar las Oculus, de forma inalámbrica, te estoy hablando. Puedes utilizar Oculus, Index y yo qué sé. Si no, con un adaptador, da igual. Y las HTC, ¿vale? Y las puedes utilizar o con cable o de forma inalámbrica. Y aquí lo tienes, ¿vale? Y bueno, y tenemos además, si quieres, puedes jugar Alex en nuestro sistema. ¡Pum! El jugador de consola, ahora mismo, el jugador de consola que... Yo distingo, ahora mismo cada vez los caminos se cruzan más, sí. Y cada vez hay más gente que juega también en PC, afortunadamente, ¿eh? Que gente juega también en PC y no hay tantos a lo mejor PCs que jueguen en consola, pero sí cada vez hay más jugadores de consola que además también juegan en PC, ¿vale? Pero todavía siguen siendo muchas veces dos mercados que cada uno va por su camino. Ahora mismo yo pienso que al jugador de consola clásico tú le pones Alex y le vuela la puta cabeza. O sea, ingreso. Le vuela la puta... O sea, un bueno, ictus, algo muy gordo. O sea, decir, oigan, ¿qué es esto? Es que nos quedamos cortos y decimos que mañana dicen, mira, compatibilidad, lo que decías tú, tal, tal, tal, y te ponemos Alex. La consola pasa a tener uno de los mejores juegos de la historia, así de simple. O sea, mejor. Por lo menos uno de los juegos más revolucionarios y más distintos y inigualables o hasta el punto hasta únicos del siglo XXI. Pero esto me interesa. Apoyando lo que dice Mote, o sea, por eso decía yo que presentar gafas está muy bien, que presentar los mandos está muy bien, que decir que habrá nuevo modelo de gafas está muy bien y yo lo celebro, pero para mí el más que la existencia del modelo en sí es con qué lo vas a alimentar. O dicho de otra forma, ¿lo vas a alimentar bien esta vez? Si lo vas a hacer, all in. Me da igual lo que me pidas. Te lo digo en serio. Yo ahora que he sido usuario de VR, a mí me dices que en el catálogo de PlayStation 5 VR, o VR 2, como, da igual como queráis llamar a esto, en las gafas de realidad virtual de PlayStation 5, hay juegos de la calidad, no de la calidad, pero que con la ambición de lo que decíamos, de Alyx, y yo mañana compro una PlayStation 5 con sus gafas. O sea, no me lo pienso. Voy a por ello. Que juega en contra de mi teoría, que es que mi teoría, y lo digo aquí, mi teoría es que Microsoft va a hacer algún tipo de movida que haga algunas gafas no de producción propia que sean compatibles con su sistema. Este es lo que yo digo, es mi statement, ¿vale? Y ahí lo dejo. Lo único que juega en contra de mi teoría es que Microsoft no ha comprado ningún estudio para hacer juegos de VR. Pues entonces se vería mucho la estrategia. Claro, ¿no? Que encantaría mucho el turrón, sí. Pero... No, claro, pero si ¿por qué ha comprado repente... esta gente que hace juegos VR? ¿No? ¿Para hacer juegos para aquí, no? No. ¿Cómo no hacen juegos de VR? No. Nosotros compramos cosas para cerrarlas, ¿vale? Nosotros compramos porque Microsoft es tipo Google, ¿no? Tiene aciertos, pero tiene detrás también un cementerio. El otro día nuestra excompañera Cristinini publicó un meme que me hizo mucha gracia, ¿no? Que salía la guadaña, ¿no? Y ponía Microsoft, ¿no? Y que iba entrando él por las puertas y las iba cerrando y estaba el Messenger, estaba Skype, ¿no? Y ahora salía Discord. Salía llamando a la puerta de Discord, ¿no? Y me hizo gracia porque realmente pues puede ser que se lo cepille, ¿sabes? Puede ser tranquilamente que se lo cargue. Porque compró también aquella gente del Kinect, ¿no? Y la última cosa que hemos visto de Microsoft haciendo cosas fuera de los videojuegos tradicionales es con la realidad aumentada. Y... Ha salido regular también. Y dicho... O sea, no por... Oye, la realidad no aumentada, la realidad real... sin ser aumentada, es que no hemos visto nada en este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno. Y hay una cosa que me interesa que quiero que me expliques, Mote. O sea, pongamos, si yo tuviera las Oculus Quest 2, las que son las que tú tienes, sí. ¿Vale? Y ahora tengo las mías las conecto al PC, sí. Se ve de puta madre porque el PC funciona muy bien y tal, pero es verdad que sabéis que mi habitación esta tampoco es muy grande. Sí. Vale. Yo podría no tener... es grande, solo que la tienes desaprovechada. O a lo mejor hay demasiadas cosas. Eso sí, es otro tema. Yo podría, o sea, poner el juego, el ordenador, arranca Oculus, arranca Alyx, y yo me voy con las Oculus en el comedor, que es amplio y es donde está mi Wi-Fi, o sea, plena potencia de Wi-Fi y tal, y jugar ahí Alyx, que se ve bien, que tal, no sé cuántos, sin pérdidas de streaming ni nada de eso. Cero lag. 26 de lag tengo yo, me parece una cosa, 26 ¿cuánto? Milisegundos. Ah, vale. 26. Perfecto. Chat, ¿alguien quiere una Rift S? Están en perfecto estado, ¿eh? O sea... Yo lo digo aquí. Yo tengo las Quest 2, no las he conectado todavía al PC. O sea, yo me dijeron, oiga, mire, mi única inversión fue porque yo el router lo tengo abajo, en el piso abajo, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue comprar un router y ponerlo en mi habitación. Que me vino bien porque además hay una red, es una red Wi-Fi, solo la uso yo, hace Wi-Fi 6 porque las Quest 2 tienen Wi-Fi 6, ¿vale? Entonces yo aquí recibo 1200 megabits. Vale. O sea, 1200 megabits, o sea, ¿entiendes? Sí, sí. La red es gigabit. Sí, sí, es la mesh 1200, aquella, ¿no? Pero aquí yo recibo 1200 megabits, ¿vale? Entonces el PC lo emite por el wifi y yo lo recibo en las Virtual Quest. Y puedes hacer cualquier cosa, es un virtual desktop, o sea, puedes navegar por internet. Es que, pero lo que quiere decir que Albert conoce los modelos, es él hace lo mismo que hago yo, pero yo con el cable conectado al final. Correcto. Sí. Correcto. Sí, yo cuando probé las VR en casa de Albert, que esto fue cuando yo me decidí por las gafas. Que tiene las virtual, mías, si no me equivoco. Tienen la Rift S, ¿vale? Uh-huh. Yo dije, esto está fantástico, pero yo lo que pasó es que estaba jugando al juego a Robo Recall, me parece que fue, y dos o tres veces, o cuatro a lo mejor fueron, no sé, me da igual. Me giré y me toqué con el cable. Uh-huh. Con el cable que venía del PC. Es una gilipollez muy grande, ¿eh? Pero yo me toqué con el cable. Y a mí eso me molestó. A mí, personalmente, eso me molestó. ¿Y por qué no las hemos cambiado, Alberto? Porque no te merece, no te merece. Las Quest 3, digo, el siguiente modelo ya me las... No te merece. Entonces, no, claro, merece? Yo no utilizo las Quest, yo no utilizo las Quest 2 como, fíjate, no utilizo las gafas como procesador. O sea, lo bueno que tienen las Quest es que llevan un pequeño móvil dentro de... Sí, sí, exacto, tienen sus juegos exclusivos ahí. Tal. Son autónomas, en realidad, ¿vale? Pero eso limita el hecho de que tú no puedas correr Alyx en las gafas de forma nativa. Claro, o sea, no, tú no descargas Alyx. Lo haces en streaming, por así decirlo. Entonces, que claro, utilizas las gafas de forma pasiva. Es decir, solo son receptoras. Y ahora te pregunto una cosa. Si esto funciona tan bien, puedes ir directamente en las Quest 2 con la menor memoria posible, ¿no? No vale la pena irse. Son las que tengo yo. No vale la pena irse a la versión más cara porque no, al final... No. Lo único, compra esta noche el cabrón, ¿eh? Esta noche las compras. Estoy muy hot, ¿eh? Y ahí lo he dicho en inglés porque ya sabéis que... Lo único que... A mí las Quest 2 me parecen una pieza de hardware increíble. Me parece que tienen un precio formidable. Lo único que creo que sí que han escatimado en cosas que... La correa. ¿Vale? Yo tengo la correa con batería extra, que es una sangría, porque esa correa con batería extra vale casi 150 pavos, ¿vale? Pero no la necesitas realmente, ¿vale? Porque yo la tengo y la batería te dura, creo que son 4 horas y media, entonces. Es el doble de que una Switch, ya me vale. No, cuatro horas y media. Lo que viene a decir Mote, pese a que él tiene el modelo avanzado, obviamente mucho más útil con la batería, pero lo que viene a decir Mote es que las Quest valen lo que valgan más 50 euros. Más 50. ¿Por qué? Más 50. Porque es lo que cuesta la correa. Porque la correa que tú tienes de las Rift S, uh-huh, se les ocurrió que para reducir costes o no sé qué, en vez de que venía por defecto, viene por separado. ¿Ah? La que viene por defecto es... Apple ha comprado Oculus. Es así. O sea, el agarre perfecto que tienen las Rift S, ahora te lo venden por separado por 50 euros. Entonces, sí, si hay... es un poco una movida, es un poco... Es feo. Porque no es que sea injugable, pero sí que notas la diferencia, es abismal. Entonces, especialmente si juegas juegos tipo Beat Saber o cosas así que requieran, o Pistol Whip, que requieren cierto sentado, pues a lo mejor... Hostia, no. pues yo os digo una cosa, ¿eh? Yo creo, ligándolo un poco, esto que dice Mote, yo esta conversa ya la tuve con él, y lo ligo un poco a las gafas que se están anunciando para la nueva generación. Yo cuando compré Rift S, solo estaba Rift S, y estaba la primera Quest, que ahí no había debate de cuál había que pillar, ¿no? Pero, sobre todo con Quest 2, yo pensé en su momento, hostia, un cable, un solo cable. Claro, la comparativa que yo me hacía en su momento cuando las compré era con Index y con HTC, que no es un cable, son 17. Y los sensores y la madre que lo parió para montar. Y las poleas, y para decirlo bien, polea por arriba, por el techo, para que el cable te baje a las gafas. Dije, Dios mío, la Rift S, que es solo un cable, esto es bendición. O sea, esto es la otra. Hombre, un cable es mejor que muchos cables, eso está claro. Pero la realidad, y esto lo digo como nadie de Microsoft nos escucha ni de Sony, pero que de cara a futuros modelos, y si vosotros en algún momento dado, usuarios que no tenéis VR, decidís comprarlas, ya sea para consola o para PC, lo que sea, yo, además de la molestia del cable, sí que es verdad que cuando yo quiero jugar a las VR, yo tengo que decir, vale, dejo el PC de estar haciendo lo que estaba haciendo, lo cierro todo, enchufo cable, uh-huh, y el PC pasa a ser ahora una máquina para jugar a VR. Y sin cable, no solo es lo que dice Mote de que no molesta, sino que es un móvil, es una portátil, es una cosa que en un momento dado En 5 minutos no tienes que enchufar nada, no tienes que encender nada, le das a un botón y estás jugando. No vas a jugar a Alex en la calle, ¿vale? Alex, que quede claro, no vas a jugar a Alex porque la portabilidad de las gafas es una historia. Pero yo el otro día me las llevé, se las enseñé a 2 alumnos míos en la pista de tenis, claro. ¿Vale? Me las bajé a una pista de tenis y le dije, ten, juega a Robo Recall en la pista de tenis. Claro, yo te digo una cosa, espera eso. Recordaréis, todos recordaréis grandes tardes en casa de los amigos, en algún local o en algo, jugando a Mario Kart, jugando a Guitar Hero, jugando a juegos de ese tipo, juegos party, ¿no? Juegos de juntarte mucha gente y pasarlo bien en grupo. Pues yo, de las experiencias más recientes de ese tipo que mejor lo he pasado, ha sido cuando quedando varias gente, parejas, amigos, el amigo de una, el primo del otro, cumpleaños, tal cual. Alguien, porque en mi círculo cercano todo el mundo tiene unas Quest 2, o sea, se las he vendido a todo el mundo, o sea, soy partner oficial de Oculus. Estoy viendo el precio en Wallapop y de las dos para saber cuánto puedo sacar y cuánto puedo... Exacto. Pero comprar no, eso sería, te convertiría en poco. No, tengo que comprar una nueva. Entonces, de los mejores ratos que he pasado es mi hermana, por ejemplo, que las tiene, traer las gafas a casa de alguien que no tiene ni PC. Hemos encendido las gafas, hemos puesto un móvil en medio para transmitir lo que está viendo y echar partidas en grupo. Espera. O sea, tú coges los cascos, vas al comedor, ¿vale? Juegas a Beat Saber y puedes transmitirlo en la tele o en el iPad. ¡Hombre! ¡Hostia! Exactamente. Y eso es un juego, o sea, es un artilugio party. Tiene un botón además, o sea, quiere decir, sí. Tiene un botón, se conecta al wifi como, y te dice... Como dispositivo party, es genial. Tío, es que son 350 euros con la correa, ¿eh? Sí, claro. Hostia. Pero insisto, que ya no es solo la molestia del cable, es que las puertas que te abre como dispositivo independiente para lo que dice Mote, llevársela a que lo pruebe un amigo, llevártela un día al trabajo para enseñársela a no sé quién, irte un día a la montaña porque te vas de vacaciones, obviamente no te das el PC, pero te apetece echarte antes de ir a dormir o por la tarde o lo que sea, tu partida a Beat Saber, a Robo Recall o a lo que diablo sea. Eso... con unas Quest inalámbricas, lo puedes hacer. Y yo creo que eso es impagable. Oye, en el chat ponen, Salva ya está comprándolas. Finalizar compra. ¿Cuándo te llegan, Salva? VR en camino. Yo la verdad es que yo juego prácticamente cada día, aunque solo sea un ratín. Pero porque es súper cómodo, tío. Yo, por ejemplo, ahora me da palo conectarlo a mí, los DisplayPort, no sé qué. Que si tengo un juego bueno, pues lo pongo. Pero si no, para. Y aparte, son literalmente 3 clics. Si quiero jugar un juego de PC, yo pongo SteamVR aquí y conecto en el. Acabo. Y hago en las gafas, pongo. Pongo virtual desktop y ya está. Y estoy viendo mi PC literalmente en el desktop y puedo ejecutar los juegos de PC si quiero desde el PC y si no, pues juego. Yo, por ejemplo, tengo algunos juegos nativos en la consola. Por ejemplo, tengo, yo que sé, Robo Recall, Beat Saber, todos estos, el Super Hot, son juegos nativos de la consola que no necesitan un PC. Y en eso, ya te digo, yo estuve jugando una pista de tenis el otro día. Es así. Entonces, Voy a hacer fotos para ponerlo a la venta. Pero es esto, quiero decir. Y el hecho de que... Pero la realidad es que yo lo he usado más como dispositivo pasivo, que es ahí lo que iba, que no como un dispositivo activo. O sea, el hecho de que lleve un móvil dentro y pueda ejecutar juegos de forma nativa, para mí es un plus. Es lo que dice Albert, es un plus realmente. Pero no es lo que más usas. Lo usas como vehículo del stream que te hace el PC. Correcto. Pero un vehículo súper top, porque en resolución, en todo eso. 90 hercios, además. Pero escúchame, me la juego, me tiro al vacío. Mote, posiblemente en sus gafas, sus gafas hayan destinado, pongo así al esto, 20-25 horas a Alex. ¿Vale? Yo te digo que Mote, en sus gafas, hay más de 200 horas en Beat Saber. En Beat Saber, sí, sí. Bueno, y Beat Saber es nativo. Beat Saber es nativo, pero podría no serlo si quisieras. O sea, Beat Saber es nativo. Por ejemplo, también tengo Robo Recall, al que le he dedicado unas cuantas horas. Yo siento que estoy perdiendo dinero ahora mismo. Pero, por ejemplo, si tú... Ahora estoy abriendo SteamVR. Y tengo, por ejemplo, yo qué sé, he jugado... O Super Hot, has jugado. ¿Qué tal? Dicen que muy bien, ¿no? Es genial, hombre, Super Hot en VR. No, no, en VR, digo, el normal sí, el normal sí lo juega. Genial, genial. Paranormal Activity, otra cosa muy curiosa. Ah, no, en fin, ¿qué catálogo tienes? Hemos perdido a Mote, creo. Sí, se ha quedado como enganchado, ¿no? Se ha quedado frito, Se ha quedado frito. Yo, lo están diciendo por el chat, Salva, yo el único motivo por el cual no di el salto, me lo estuve planteando, decir, hostia, véndetelas y cómpratelas Quest 2. El único motivo es porque creo que no va a faltar tanto para Oculus 3. Pero estas salieron el año pasado, Ya, pero... Y los móviles también salen cada año. Ya, pero si nos ponemos así, al ver, no nos cambiaríamos el móvil cada año, ¿cómo hacemos? Es verdad, eso también es verdad. Yo me lo planteé, y te digo, a la mejora, no, calidad gráfica va a ser la misma, o sea, todo va a ser igual, pero sí que es cierto que de cara a usarlo más, si tu intención es decir, me gustaría jugar más a VR. Compartirlo, ahora, jugarlo, eso, un bicho con la colegas, familia, está, con, no sé qué. Con amigos que lleguen el domingo, vamos a pasar la tarde. Coronavirus, pam, aquí, luego el otro, ¿sabes? Exacto. Sí. Mote, en ese sentido, Mote está muerto, Bueno, sí, Mote se ha quedado muñeco. Yo es una mejora, vamos, clarísima. Hemos perdido a Mote, tienes que organizar esto, lo cual te va a llevar un retejo. Sí. Se te ha complicado la noche, Sí. Dice, me preguntan, ¿entre unas Quest 3 totalmente inalámbricas o unas VR de Apple con 5 cables? ¿Cuánta capacidad te pillarías las de Apple? A ver, espera, que lo estoy liando. Bueno, mucho, escucha, pero... Salva, si tampoco queda mucho ya de programa. Vamos al último cosa que habíamos dicho que comentábamos, que además a Mote esta le iba a molestar. ¿Qué es esto de Switch Pro? A ver, Bloomberg, que acostumbra a tener muy buenas fuentes con todo lo que es Nintendo y ciertas compañías, dijo que había una nueva Switch Pro en camino, ¿vale? Y que se saldría este año. Ajá. Luego, no solo dijeron esto, sino que más adelante dijeron que empezaron a dar datos. Datos como que funcionaría con la NVIDIA DLSS para poder... Eso, es eso que te permite mayor resolución, si no me equivoco. Pantalla igual, OLED, eso sí, de 720p. Mejor CPU, con más memoria. ¿Qué más decían? Y creo que un precio de $400. Ajá. ¿Sabes? El DLSS, no. ¿Sabes lo que es, no? Es la inteligencia artificial, sí. Esa que aumenta la resolución en juegos sin que afecte a la máquina y tal. Yo... Bueno, ¿qué te voy a decir, no, a ti? Sí, ¿qué vas a decir a mí? Yo, de cara a una futura revisión, oye, monta un poco esto, ¿no? Y que sea, sí, ponme en mi medio que se me vea o cómo lo ves. Espera, que voy a... Espera, creo que ha vuelto. Sí. Creo que ha vuelto. He vuelto. Ahí está. Está entrando. Ahora hay un pues, Inception. Mira el Inception que hay ahora, Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Sí. Yo te decía no, que... ¿Me veo o no se me ve? No, se no, me ve, no se te ve. Que de cara a esa futura revisión, Salva, a mí lo de la pantalla OLED me parece muy bien, lo que tú quieras, la batería ETC, los botones mejorados, bla, bla, bla, bla. Yo he estado probando estos días a Monster Hunter Rise. Sí. ¿Vale? La demo. Uh-huh. Me flipa, de verdad te lo digo... Jugablemente, lo sé. Me flipa que eso esté... O sea, que una Switch esté moviendo eso. Porque es bastante sólido, vez, ¿no? Me han dicho. Sí. Y a la vez digo... Son 30 frames. Son 30 frames. Claro, cuesta muchísimo... Claro, tendrá un contenido de la hostia, será súper adictivo, tendrá un postgame con los parches del copón, habrá builds para hacerse... O sea, tendrá todo lo que a mí me ha viciado de Wall y me podría seguir viciando, pero es como... ¿Me pongo a jugar a Rise a 30 FPS cuando tengo en el PC a Wall a 240? Con lo cual yo lo que digo es que si tiene que haber una revisión de Switch... Ahora sí, Mote. Si tiene que haber una revisión de Switch, yo quiero que se ponga énfasis en que los juegos corran bien. Me da igual la resolución. Da igual la batería. Me da igual el stick. Me da igual todas las milongazas. Hombre, no te debería dar igual el stick. Ni te debería dar igual el stick. No, pero sí que es verdad que el gran handicap que para mí tiene hoy en día Switch es que no hay, o sea, de cada 10 juegos que pruebas, con un poco de suerte hay uno que yo a día de hoy considere que se juega medianamente bien. El resto es para sacarte los ojos. En plan, el tema es que lo peor de Switch es el frame rate de los juegos, dijo un Nintendero nunca. Claro. Pero es que el drama es que un juego como Monster Hunter, que está muy bien optimizado, que no tiene caídas y tal, es lo que decía Albert ahora, que va a 30 frames por segundo. Y que tú has jugado a otro, a Wall, por ejemplo, lo has jugado mucho mejor. Yo estoy de acuerdo, pero es que... ¿Tú crees que a un usuario de Switch le molesta eso, que vaya a 30 frames por segundo? Le debería. No lo sé. Yo creo que no. Entonces, yo creo que es un poco Nintendo, y en ese sentido me da hasta pereza repetir el discurso. Pero muchas veces yo he defendido que Nintendo es la compañía más anticonsumidor del mundo, pero al mismo tiempo, ¿lo es si a los usuarios les da igual? No, quiero decir, claro, voy a poner un ejemplo muy drástico, voy a llevarlo al absurdo y no quiero que se tome literal, ¿no? Pero... Vale, sabes que se corta a partir de aquí en Twitter, ¿eh? Sí, se corta a partir de aquí, voy a meter... Empieza aquí. Voy a meter cada dos palabras un aviso para que el tío que lo corte por lo menos tenga más trabajo, ¿vale? Pero por favor, no cogerlo literal, pero... ¿Qué ha pasado? Si tú le das... No, porque por lo que voy a decir va a ser muy extremo. Ah, vale. ¿Vale? Y aparte, si tú a alguien le estás dando sopa de mierda todos los días, podría ser considerado una mala persona. Pero si a esa persona le gusta la sopa de mierda... Pero eso no es así, Mute. Es muy extremo, pero vamos a... ¿Por qué tienes que currarte un juego que se mueva a más de 12 frames por segundo? Por ejemplo, el último Hyrule Warriors, el de esto. ¿Por qué tienes que hacerlo bien si la gente que lo va a jugar le da igual? Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tienes que vender los juegos, las ROMs, a 20 euros si la gente va a pagar 60? Pero yo hago una pregunta, por favor. Un momento. Volviendo a esto. ¿Puede una consola portátil como es Switch, con las dimensiones que tiene, con etcétera, etcétera, mover un juego como Monster Hunter Rise a 60 frames por segundo? ¡Ajá! ¿Puede? ¿Sin que cueste la consola 700 euros? Vale, entonces yo te pregunto, ¿puede? Yo creo que no. Pues entonces no lo saques, ¿no? Bueno, depende. Quiero decir... Yo no voy a comprar Monster Hunter Rise porque no es mi tipo de juego, no me gusta, pero creo que como ha salido el juego, que no es un frame rate que se tambalee, etcétera, etcétera, bueno, es un trabajo que se puede jugar. No creo que sea. ¿Tú crees que el último Hyrule salió, por ejemplo, en condiciones aceptables? Sí. O sea, lo analicé yo. O sea, en condiciones aceptables. Es un juego que se mueve entre los 25 y los 30 frames la mayoría del tiempo, y que baja, como tú dices, a los 12, pues que si hice un análisis técnico yo, y que baja en los ataques especiales y tal, pero no cuando estás controlando tú el de eso. Ese es su gran problema, de hecho. Los ataques especiales no son parte del juego. Sí, pero cuando tú haces la secuencia del ataque especial, quiero decir, baja, no cuando ejecutas, o sea, cuando haces la animación. Yo lo que quiero decir con... Cada vez os cuesta más, ¿eh? Justificarlo. No, pero quiero decir, mi pregunta es... Lo siguiente es que el precio de las ROMs a 60 es un precio justo. No, lo que yo quiero decir es que la máquina es una máquina que da para... Pues que no da para que los juegos vayan a 60 frames por segundo súper fluidos y sin tirones, porque no tiene suficiente potencia. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahora, si pones en hay juegos contados que hay en eso. Odyssey, el Smash Bros, ¿no? Y pocos más, sí, creo. Si tú pones en una pantalla como la de la que se prevé que va a tener la Switch 2 o la Switch Pro, o como quieras llamarla, a 720 de resolución, ¿eh? ¿Pero por qué quieres más? Si son 7 pulgadas. Bueno, ¿cuánto? ¿Sí? Sí. ¿Qué resolución tiene tu móvil? Ahí es mía, justo. Sí, la mía tiene mucho más, pero tampoco es una cosa decisiva. ¿Cómo? ¿No? Ah, no es decisivo, 700. Bueno, ok. Entonces tú ahora mismo, si tuvieses un móvil a 720 pulgadas, hay de 720 puntos, estaría bien. La verdad es que no me lo he planteado. Lo que quiero decir es que si tú tienes un dispositivo que es para jugar, porque un móvil no es para jugar, ¿vale? Un móvil no es exclusivamente para jugar. Si tú tienes un dispositivo que es para jugar, donde para jugar importan muy pocas cosas realmente, pero básicamente son resolución, frames por segundo, ¿vale? Y la calidad en general, en cuanto a pantalla, te refiero. Que velocidad, tasa de refresco, sí. Y resolución. Y si quieres ya hablaríamos de si es... Pero a mí, de todas estas cosas que estás diciendo, yo creo que es más importante la tasa de refresco, es más importante, si es OLED creo que es mucho... Pero es más fácil hacer un juego estable de frames a 720 que no a 1080. Sí, no es evidente. ¿Vale? O sea, si tú ya sacas una nueva consola y ya dices, bueno, ok, pues los juegos van a tener 720, que no sé. 720. Sí, pero yo no quiero decir que sea lo mismo. Quiero decir que dentro del tamaño de la pantalla que daba la Xbox original, ¿eh? Sí, Mote, pero yo lo que quiero decir es que tú ves el juego a 720 en la pantalla de 7 pulgadas y no es lo mismo que si lo pones en la tele. O sea, decir, esto es lo que quiero decir, que no quiero decir que sea... Es decir, pues tú puedes ver cosas que se hacen, por ejemplo, en un juego de móvil, como por ejemplo Genshin Impact. Sí. ¿Vale? Claro. Y después ves un juego a 720. ¿Vale? Quiero decir que hay pocas cosas, pero si has, por lo menos ya que sacrificas la resolución en una pantalla de móvil, que la tasa de refresco sea en una pantalla de móvil, en una pantalla de tamaño móvil. Sí, sí. ¿Vale? Por lo menos que la tasa de refresco... Pero estamos de acuerdo que la consola no da para más. A nivel de potencia. En la nueva. Por eso te digo que en la siguiente, si tiene que dar para más, que lo dé ahí. Es decir... Exacto, sí. O sea, yo digo que la siguiente, que no me vendan tanto, que van a mostrar 4K en dock y que vendan más, que va a haber un rendimiento mejor. Los móviles... Pensados, eso es lo que estoy diciendo yo. Los nuevos móviles, que ya han salido, tienen todos tasa de refresco de 120 Hz. Sí, el OnePlus, el T8, el T9. Todos van con 100, el Oppo, el no sé qué, todos van con 120 Hz, porque son móviles que para ellos el juego es importante, jugar es importante. ¿Vale? Entonces, por eso te ponen tasas de refresco altas, porque cada vez hay más juego, y especialmente más con el juego en la nube. Pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Si tú pones una pantalla a 720p, que insisto, era la resolución que tenía una Xbox original hace más de 20 años, por lo menos que sea que si yo ejecuto, yo qué sé, el Hyrule este, no baje a 12 frames por segundo cuando estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Y después, lo que yo quería decir era el tema de que con la densidad de la pantalla, que creo que la prioridad tienen que ser otras cosas. No sé, yo creo que 720 es poco, y creo que a excepción de Nintendo, todo el resto del mundo que hace dispositivos móviles está de acuerdo conmigo en que 720 es poco. Yo más allá, o sea, de Nintendo, esto... por un lado, Salva, tú lo ves bien, a mí me parece estupendo, pero la realidad es que todos los que hacen dispositivos de juego móvil, todos, sin excepción, están más arriba de los 720. Todos. Entonces, evidentemente, todos se equivocan y Nintendo tiene razón. Yo no he dicho eso. De todas formas, no he dicho eso. No, pero coño, hostia, tú me estabas diciendo que 720 en una pantalla ya está bien. Pues no. Yo de todo lo que dice Mote, sí que hay una cosa que a mí me parecería... de cara a eso que digo yo, que yo creo que el objetivo de Nintendo debería ser, sobre todo, ofrecer, en caso de tener que priorizar una, ofrecer tasa de frames, creo que ese hubiera sido, y ahí apoyo lo que dice Mote, creo que ese hubiera sido una prioridad, ya no de esta Switch nueva, sino incluso de la anterior, incluso de consolas anteriores de Nintendo, si el público o el usuario de Nintendo hubiera alzado la voz tantísimo como, por ejemplo, lo alzó la comunidad de Microsoft cuando le dijeron las condiciones que iba a tener Xbox One cuando sale al mercado. Quiero decir, si tú, como decía Mote, si a ti te sale un Hyrule Warriors con la tasa frames que te sale y al final vende lo que vende y la nota media es la que es y las quejas son las que son, pues, pues ¿para qué? Yo siempre he defendido que el principal o el problema que Nintendo, el problema, que no es un problema al fin de cuentas, porque ya te digo, la gente que es muy fan de la compañía está encantadísima con esta política que tiene la compañía, que es una política de mierda y anticonsumidor. Pero bueno, si te gusta, pues adelante. Pero la realidad por la cual Nintendo está donde está y no está mejor es por culpa de sus usuarios y que son en la comunidad menos exigente del mundo y la menos crítica con su propia compañía del mundo. Porque otras comunidades de mierda, como la comunidad de Xbox, que es una comunidad de mierda y que da asco, la comunidad de Sony, que es una comunidad asquerosísima y que tienes que tomarte un primperán cada vez que te metes ahí para no vomitar. O sea, son todos iguales, ¿vale? Pero de todas ellas, ¿vale? Se echan mucha mierda entre ellas, es asqueroso en general. Pero la más complaciente, la más autocomplaciente de todas es la de Nintendo. ¿Vale? Es la de Nintendo. Sin duda. Y pero de muchísimo, ¿vale? Y eso ha colocado a Nintendo en una posición ultra cómoda en que la que le dices, hombre, Nintendo, pero eso está objetivamente mal. Y te dicen, si a la gente le da igual. Entonces, yo te vendo una consola portátil sin cargador. ¿Vale? Recordemos este momento, ¿eh? Que siempre recordaré irme a comprar la, creo que fue para 3DS. 2DS, la 2DS la... o una versión posterior de la primera. 3DS. Yo fui a comprarle la 3DS, ¿no? A MediaMarket y estaban puestos unos bundles que MediaMarket había hecho con fleje, ¿vale? Con cargar. Y dije, oye, esta puta mierda de presentación, ¿qué es esto? Y hablé con él y dice, bueno, me dijo, no te lo vas a creer, pero es que la consola viene sin cargador. Y se lo estaba explicando a una madre que iba con el hijo a comprar la consola, que le decía, no, es que la consola portátil viene sin cargador. Y la madre decía, ¿entonces cómo la cargo? Ah. Dice, no, tienes que comprar un cargador aparte. Y la madre decía, ¿pero cómo? Si es una consola portátil, ¿cómo puede venir sin cargador? Y el tío, el pobre chaval de MediaMarket, no tenía las palabras para explicarle cómo era posible que una consola portátil no tuviese un cargador, que tuvieses que comprarle aparte. ¿Sabes? Y tuvo que venirte la gente, los entendidos que dijeron, está bien pensado porque claro, todo el mundo tiene una DS y por lo tanto todo el mundo tiene un cargador. No señor, ¿cómo que todo el mundo tiene una DS? Si el niño aquel tenía 3 años y ahora pues a lo mejor tiene 8 y es su primera consola, ¿cómo va a tener un puto cargador? Pues en ese momento, si los usuarios de Nintendo hubiesen dicho, oye, esto es una puta vergüenza y sois unos putos ladrones, si en ese momento se hubiesen plantado... ¿Vale? Y no decir, ah, el joystick, hay un poco de drift a la izquierda, Nintendo. Hostia, qué joludo, tío. Voy a comprar otros Joy-Con, ¿sabes? Si en lugar de esto les pones, les enmarronas, a lo mejor Nintendo dice, hostia. Cuidado, cuidado. Hostia, a lo mejor, hostia, pues no. ¿Sabes? Hostia, este online es asqueroso, ¿sabes? O es que te vendan... ROMs a 60 pavos, ROM, literalmente ROM, donde se ve el ROM tal, a 60 pavos, es una vergüenza, pero si es el juego más vendido, o sea, pues Nintendo, el mensaje que le llega a Nintendo es que todo está bien. Juego, por cierto, que ahora en 6 días se retira de las tiendas. Es acojonante, si eso, todos esos mensajes, es una relación completamente abusiva, o sea, es una relación súper abusiva la que tiene Nintendo con sus fans, súper abusiva, y están tan metidos dentro de esta relación súper tóxica que son incapaces de salir de ella, ¿no? Porque de vez en cuando, eso sí que lo tiene, te hace un regalo, ¿no? Nintendo te saca un juego que a lo mejor ni Microsoft ni Sony son capaces de hacer, o ninguno de nosotros. Este es el regalo, ¿no? Y esta es la relación tóxica, donde el que está arriba en la relación abusando del de abajo, de vez en cuando te lleva a cenar a un sitio caro, ¿sabes? O te regala algo por tu cumpleaños, o te hace esto, y tú estás abajo y no puedes salir. Es súper, súper tóxico. Pero bueno, allá la gente, o sea, allá los fans, quiero decir. Yo, durante una época, tengo que decir que esto me molestaba en cantidad. O sea, literalmente me molestaba. O sea, que la gente no fuese capaz de ver esto, o no fuese capaz de ni tan siquiera de alzar la voz contra esto, me molestaba. Y ahora no consigo que me importe. Me da absolutamente igual y creo que la gente tiene lo que se merece. Así que sí, adelante, tío. Si queréis disfrutar de... Es que ya me da igual. O sea, si queréis disfrutar de esto, pues si Nintendo sigue así para toda la vida, pues bien para vosotros, que es lo que queréis. Y si a lo mejor cambia y lo hace las cosas mejor, pues bien también para vosotros. Yo después de, bueno, precisamente por todo esto que has dicho, me he comprado la GPD Win 3. Para notar lo que es una portátil con potencia, con un catálogo, ¿sabes? Son de Hong Kong, pero los tíos te contestan fácil al Kickstarter, o sea... Vale, vamos a hacer... ¿Haremos un análisis aquí en directo? Vamos a aprovechar una cosa. ¿Tienes algún juego de Nintendo que... Escucha una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿vale, Salva? Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Sí, sí, vamos a sortear entre todos los que estéis ahora mismo en la taberna. ¿Vale? Hay el 230 mejor, personas, ¿eh? El mejor juego, o en los comentarios de YouTube, quien ha llegado al final de la taberna para ver esto. Entre los comentarios de YouTube, ¿vale? Vamos a sortear un maravilloso Octopath Traveler, firmado por todos los miembros de la taberna, ¿vale? A quien acierte, o el que más se acerque, ¿sí? Al tiempo que tendrá Salva la consola antes de venderla. La GPD... ¿vale? Llega en mayo, ¿vale? GPD Win 3. Bueno, GPD no, Win 3. Si le dices... o sea, es GPD Win 3. Vale, ok. Pues a partir del día que llegue, que lo sabréis porque veréis las fotos en Twitter, ¿vale? Ese día... no, ese día y un análisis en Meristation, porque es trabajo. Claro, aún la habrás comprado desgrabada. En fin, es igual. A partir del día que veáis las fotos en Twitter, ese cuenta como día 1, ¿vale? ¿Vale? A partir de ese día, lo podéis ya dejar en los comentarios si queréis. Quien más se acerque al tiempo que la pone a la venta, ¿vale? Gana una copia de Octopath Traveler con una foto de los tres. Que enviaremos a... Intentaremos a con la GPD, pero no sé si llegaremos a tiempo. ¿Vale? El que más se acerque. ¿Vale? Esto es un compromiso que yo tomo. Si Salva no quiere enviar su copia de... Si Salva no quiere enviar su copia de Octopath Traveler, pues yo debo tener la mía por... Mira. Ahí está. ¿Vale? Octopath Traveler. No sé si... Ahí está. La cámara ya lo pone bien. ¿Vale? Octopath Traveler, ahí lo tenéis, a ver si la cámara ahora se... Eso es, gracias. Ahí está, debo tener la caja por ahí, ¿vale? Yo me comprometo, si Salva no quiere enviar su copia, yo me comprometo a enviar la mía con una foto de los tres y la firma dentro con una notita, decir, muy bien, has acertado, o te has acercado, pues lo podéis poner en si os veis con corazón, lo podéis poner en días o en horas, lo que queráis, ¿vale? Los más valientes podéis usar meses, pero que sea el que más se acerque. Os podéis pasar, no es aquello el que más se acerque sin pasarse. Si ponéis 2 meses y 3 días y al final son 1 mes y 28, también vale, ¿vale? Que yo iría por ahí, por cierto, ¿eh? Yo no me desviaría de... Eso, oye, la 2 me llegó en junio y creo que me aguantó hasta octubre, más o menos. 4 meses. Sí, pero vale. en ese impasse, fíjate que nos invitó a su casa, a todo el mundo, para que la viéramos, tal cual. Bueno, perdona. Ya no hay más gente para enseñársela. Nunca se ha expuesto tanto una consola en tan poco tiempo, ni en el MediaMark, ni en el Corte Inglés, ni en un sitio de estos. Vale, lo único que ahora, claro, son fotos. Pensad, queda volver a poner una foto de Final Fantasy VII original, no remake, en la consola. ¿Vale? Chrono Trigger. Chrono Trigger. Ahí. Symphony of the Night. Si tengo las Oculus Quest, intentaré cargarlas desde ahí a las Oculus. Dark Souls, la pantalla de carga. La pantalla de carga de Dark Souls. Oye, ¿puede ser que Final Fantasy VII saliera con 1 minuto jugado? Sí, tranquilamente. No, pero, joder, pues esto... Espérate un momento, a ver, ¿sabes? Antes de terminar, vamos a ir juegos de Salva. No rías, espérate. Yo ya te digo, esta es mi promesa. Esto lo hago aquí delante de todo el mundo, ¿vale? Por cierto, todo esto, esto es una curiosidad. ¿Qué vale el trasto este? Creo que... Es que estaba en dólares hongkoneses, al cambio unos 600, creo. ¿Y oficialmente para Rosa cuánto ha valido esto? Yo he dicho que me he comprado un capricho. Que estaba en esos días y me apetecía comprarme esta consola y tal, y que me llegaba en mayo. ¿Mote? ¿Qué? Ojo, ¿eh? Espera, voy a hacer la foto. Esta es la biblioteca de Salva, ¿eh? Mirad, ¿eh? A ver si esto se va a ver. A ver si hay algún juego de PC. No. Vamos a ver si esto lo enfocase. La última vez que hiciste esto tuvimos un problema. Sí, es verdad. Aquí veis, mira. Tía, sí. ¿Has jugado por última vez? No, arriba. 10 ¿Tiempo minutos. De juego? ¿10 minutos, no pone? ¿O 10 minutos. Minutos. Bueno, creo que resuelve. He de decir que lo estoy jugando en Switch. Creo que resume perfectamente a la persona y al personaje. ¿Vale? Así que... No, pero a ver, oye, hay que separar obra y personaje, ¿eh? ¿Sí? Ah, espera. Que mejora la cosa. Espérate, que me ha faltado solo hacer un poquito. ¿Qué ha sido? ¿El... Mira, ¿eh? ¿Symphony of the Night? No, mira, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Chrono Trigger? ¿Fantasy 8? El 9, ¿no? 2 minutos. Porque lo estoy jugando en el iPad. O sea, tengo un problema. ¿Puedo explicar qué me pasa con esto? Tengo un problema, y tuve el problema ese, que cada vez que había las ofertas, me compraba todos los juegos en plan... Bueno, si me compré el Symphony of the Night en el móvil, si es que estoy normal, que lo tengo en todos lados y me lo compré en el móvil. Y tú dijiste que ya era patológico, Albert. Dijiste, es que esto lo hace sin pensar, lo hace ya. Y luego no lo juego. Pero este, el Final Fantasy IX, lo estoy jugando en el iPad. Mentiroso. No, tengo una partida en el iPad. Mira, te lo voy a enseñar. Uf, ahora me la juego mucho, pero yo creo que llevaba 8 o 9 horas. Voy a buscar. ¿En Final Fantasy? Bueno, estará haciendo un speedrun también. ¿Cómo te haces una partida de 2 minutos a Final 9? No se puede. Es el tiempo. No se puede. Es el tiempo para tal, la foto y... Mira, tiene Chrono Trigger y no la ha encendido nunca. No, porque si lo juegan de ese. En fin, señores. Hostia, la 1 de la mañana. Vámonos, va. Sí. No me carga el juego, pero está aquí, mirad. ¿Ves? Ah, sí que está cargando ahora. Ya veréis. Vale, mirad, Uy, espera, ahora. Vale. Continuar partida. Por lo tanto, si pone continuar partida, ¿qué quiere decir? Que había una partida, ¿vale? Y si la vas a continuar y mira las horas de juego. Mira la cara. ¡Ay, se me han borrado! Ah, pues no, llevaba 3 horas solo, no 9. 3 horas. Es que se te hicieron largas. 3 horas, mira, 3 horas. No, ya decía yo, si estaba al principio, que todavía no había habido el drama con el bicho negro ese. El drama con el bicho negro, ¿eh? Con Vivi, de Final Fantasy. Con Vivi. Sí, amante, el mejor de todos, en fin. Amante. Señores, nos vamos, que es tarde. Semana que viene, o cuando tú digas, Salva, más y... Bueno, mejor que este último ratito, no dudo. Pero... La semana que viene es Semana Santa. Ya nos dirás algo, ¿no? Que tienes algo, me parece, que estás preparando, sí. O que te han preparado curioso, ¿no? Yo dejaría la siguiente para después de Semana Santa y miramos si hacemos algo curioso, o hacemos algo normal y curioso, o hacemos solo algo normal, no sé. Vale. Muy bien. ¿Vale? Me parece bien. De acuerdo. Venga, señores. Un abrazo y gracias a todos los que habéis estado aquí, Pasad buena Semana Santa y nos vemos a la vuelta. Chao. No comáis carne.